AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Hay quien no cree en el destino, pero yo les digo, amigos, para llenar entre las chapas, la vida viene medio oxidada. Todo es tan facilito como pa' hijo de rico. Siempre ha sido la clase dirigente la que ha creado a los indigentes. Van a heredar una gran porción, un pedazo de esta nación. Cuando puedo arte, un vive empatillado, más le han robado los orillas alejados, violencia en mentira. 11 y 7 de la mañana y esto es No nos queda otra, el programa de la revista Amartya. Mi nombre es Julián Saúd y los voy a acompañar hasta la una de la tarde, no hasta las una. Estás un poco agitado, te noto. Exactamente, sí, estoy un poco agitado. La voz que escuchan es la voz de Julián. Andreu. Ahí está. Y mi Twitter. Tiene varios apellidos, por eso hay que aclararlo. No. Sí, sí. Como soy de la nobleza, tengo varios apellidos. Mi Twitter es, para que lo sepan, ahí pueden contestar, proponer, insultar. ¿Por qué no? Porque, bueno, estamos en un momento un poco como subido. Y sí, es así. Bueno, Julián va a estar con nosotros, vamos a estar tocando algunos temas. ¿Qué vamos a tocar hoy? Mirá, hay un tema que nos está cortando transversalmente, sí. Diría. ¿Cuál? El de los muchachos estos, yo ya no le voy a decir compañeros. ¿A quiénes? A los muchachos de la Evita. Bueno, vamos a hablar de la Evita, pero más adelante. También está con nosotros la señora Iris Echeverry. Acá estoy, haciendo ruido con la silla, buen día, ah, sí, chicos. Sí, hay que comprar WD-40 ahí. WD-40, no saben lo que traje porque me tengo la antesala de la nota que vamos a hacer hoy. ¿Qué? Observen este single. ¿Y eso? ¿De dónde lo sacaste? Observen este single, todos los que están en la radio. Hoy vamos a hablar de vinilo en nuestro micro de arte y tecnología. Miren el single que me regalaron a mí para mi cumple. ¿No es genial? Impresionante. Es el escudo para los que... El escudo peronista, un single que dice... Del PJ. Del PJ, la marcha peronista, de un lado, y del otro lado, Evita Capitana. Lo que más me gusta es coro y orquesta del pueblo. Me encantó. Hoy vamos a estar hablando de eso, de vinilo, de la producción de vinilo y esas extrañezas. Pues el teléfono para comunicarse es 4524-7816, 4524-7816. Ahí se pueden comunicar dejándonos mensajes. Ya nuestros oyentes están entrenadísimos en los 45 segundos. Pido disculpas, estoy casi sin aire. Vinimos corriendo. Corriendo no vinimos corriendo, vinimos en moto. Yo te doy un té de madre coca. Y con esto nos recuperamos todos. Qué bueno. Qué rico el té de coca. Sí, té de coca y este, Madre Coca, es que estamos hablando ya con la gente de Madre Coca. Perú. Estamos consiguiendo, estamos con todo. La crisis a uno le agiliza el entrenamiento. Estamos por ir a tu empresa a pedirte una publicidad. Y sí, porque la verdad que esto, si no, es imposible sostener esto. Se está acomodando ya nuestro periodista deportivo, el señor Lucas Esbora. Qué grande. Que es el con el que vinimos en moto. No nos ven. Me van a hacer por usurpación de título. Ya te lo dije el otro día. hablamos de deporte. Periodista deportivo es otra cosa. No, pero igual es un error eso, ¿eh? A ver, dale. No están colegiados los periodistas, así que acá no hay. Ahí está, claro, no hay título que discutir. Muy bien acotado. Y además, si tenemos una persona que ocupa un puesto no siendo abogada, lo ¿De qué estás hablando? No sé, digo lo de usurpación. Ah, Laurita. Yo tengo hoy algo para hablar de Laurita. Me encanta, ¡opa! Vamos a hablar de Laurita. Laurita. No. ¿Me dejas un minuto? Sí, por favor. ¿Meto mi Twitter? Sí. Tipo, rápido. Arroba julian_andreu. Perfecto, ahí anoten. Si no, también se pueden comunicar a nuestro celular, que es 1533840853. El teléfono es 1533840853. Y si no, a nuestro Facebook, ¿sí? que es www.facebook, buscan Revista Martia. Y si no, a nuestro Twitter, que es arroba Revista Martia. Ya que tenemos una mesa de lujo hoy, como todos los viernes, pero esto se va conformando cada vez más, tenemos un audio. Para calentar así un poco la mañana y hacer esta mesa cruja, digamos, con nuestros oyentes, vamos a escuchar a Conti. Está bastante caliente la mañana. Que ya de por sí estaba. Yo te digo, yo ya perdí el frío. Y ni dije la temperatura, 13 grados, 7 décimas. Vamos a ver cómo esos 13 grados que dice la televisión se calientan con lo que dijo Conti ayer. Escuchémosla. Gracias, presidente, y el diputado Sánchez, que ya tiene larga trayectoria amparándose bajo la pollera de otra diputada para hacer su carrera política. Evidentemente, si me alude, es que quiere ser respondido. Tuve con el diputado Sánchez, incluso cuando fue por legislador por la ciudad, hasta un vínculo de afecto. Y estoy sorprendida últimamente cómo el diputado Sánchez, con poder, saca lo peor de su cinismo, saca el gorilaje de sus venas, saca la antipolítica como bandera y pretende darnos clases hipócritas de no sé qué. Mire, 12 años gobernamos la Argentina y obviamente el Estado Nacional maneja plata. Y cuando determinados funcionarios manejan plata, ineludiblemente, y cambia la mano político, se someten al control penal. El diputado Devido, es público, que lo hace cada vez que es llamado, cada vez que se le requiere información y no sé qué más hará, pero públicamente vemos su ida y venida de Comodoro Pi. Vimos, porque se publica una semana entera, sus procesamientos. Pero el macrismo, gobernante desde el 11 de diciembre, nunca vi que tan rápido tuvieran procesos por tener plata en el exterior, por eludir y evadir, por haber sido, tener funcionarios que tienen incompatibilidad con la función pública, porque no firma el de energía, diputada. Se lo hace firmar a otro, pero juega para Shell, donde él tiene sus intereses. Ustedes están pagando la campaña sucia con guita de las corporaciones y devolviendo, diputada, los favores. Así que, Sánchez, te digo... Ha finalizado. Te digo, Sánchez, que la vuelta de la vida gira y te vas a tener que meter la lengua donde ahora... Gracias, diputada. No tenés pelota para metértela. Gracias, diputada. Presidente. Bueno, escuchamos muy fuerte el discurso de Conti, interesante, poniendo la pelota donde nunca se tendría que haber ido. Es increíble, o sea, lo que propone Conti, el tema de la... ¿Cómo se naturalizó el tema del pillaje internacional en este país? Sí. En estos días se publicó el libro de Panama Papers y los alemanes, los autores, se sorprendían del hecho de cómo en Argentina está naturalizado el pillaje internacional, el blanqueo de plata negra, todo el gabinete, yo lo dije la vez pasada acá, todo el gabinete blanqueó que tiene 400 millones en el exterior y ya dijeron, lo dijo La Nación en un artículo, que no la van a traer. Como todos los argentinos que tienen plata afuera. Eso, ah, es verdad, me olvidé de decirlo, yo todos no quería tenemos. Que nadie se enterara. Yo la tengo afuera del patio, no enterrada, ¿no? Para que no se queje la vecina. Para que no se queje la vecina. Tengamos en cuenta de que Macri está imputado por lavado de dinero. En este sentido lo que planteas vos, o sea, y eso no se sorprenderá. Imagínate Cristina imputada por lavado de dinero. Porque no está imputado, eso no sale en ningún lado. Y hoy tenemos un presidente que está imputado de lavado, pero no tiremos la pelota fuera de la cancha. Parece interesante el tema de Vido, me parece que lo que pasó ayer con el Evita, creo que todo hay que meterlo dentro del mismo guiso, ¿no? La carta de Cristina por el tema de la violencia en el domicilio, la salida de Evita recontra anunciada. Y estas declaraciones que tienen que ver con dimes y diretes, digamos, y en el medio está Devido tirado, ¿no? Muy bien ubicada Conti con respecto a cómo Devido sí cada vez ha ido y ha sido necesario su presencia en la justicia, lo ha hecho. Y decir que Devido es responsable de conectar el NEA con el NOA, que Formosa, si no fuera por eso, estaría importando, ¿sí? De Atucha, de un montón del interconectado, ¿sí? Estamos hablando de 25 centrales de más de 40 megavatios de potencia. Estamos hablando de un laburo que fue ocultado por los medios, mal comunicado por nosotros. Hay un montón de cosas que hay que hacer, pero vamos a hacer un corte y volvemos y debatamos en esta mesa cuál es la situación. Y seguramente tendremos algún diputado para dar ese debate. Vamos a una tanda y ya venimos. Y 17, y ya estamos de vuelta acá al aire de Radio Rebelde. Bueno, y ahí el debate estaba puesto, ¿no? ¿Qué pasa con el bloque del Frente para la Victoria? ¿Qué pasa con esto de que por ahí decía Rossi, ¿no? Un pedófilo, mil pedófilos que encuentren, la iglesia no deja de existir, el Papa sigue siendo una figura, no, sin hacer un paralelismo, no, esto no es una religión, pero quiero decir, por distintas actitudes individuales, lo que quieren hacer es vincular a todo eso, a ideas, a un proyecto político, que más allá de quien lo encarne o no, lo que quieren hacer es tratar de voltear eso. Y estamos en comunicación con Juan De Bandi, diputado provincial de la Legislatura de Buenos Aires, del Frente para la Victoria. Y Juan, ¿estás ahí? Sí, ¿qué tal? Buenos ¿Qué días. ¿Qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Julián Saúd, acá estamos con Iris Echeverri. Hola, Julián. Buen día, Juan. Hola, Iris. ¿Cómo estás, compañero? Es una amiga y compañera, disculpen que haga una diferencia, pero la verdad... Por favor, nos ponemos celosos. Una persona de mucho afecto y que la verdad ha trabajado y ha ayudado mucho siempre. Así que, bueno, buenos días. Buenos días. Buen día. Para la audiencia. Juan, digámoslo así, nos venís muy bien para seguir dando este debate que recién acabamos de comenzar, que tiene que ver con el futuro del Frente para la Victoria, pero queremos arrancar por algo concreto, porque si no las noticias o la abundancia de información nos tapa la agenda, ¿no? ¿Qué pasa con los clubes de barrio? Y mira, la verdad que creo que a esta altura ya la pregunta debería ser qué pasa con nuestra comunidad, con el pueblo, bueno, encontrar la mejor palabra, porque entiendo que la pregunta va direccionada a la subsistencia de los clubes de barrio, lamentablemente, ¿no? Que hace unos meses afrontan una situación profundamente delicada debido a decisiones que la verdad no logro comprender ni siquiera desde el sentido común. Bueno, mi sentido común mucho tiene que ver con el sentido común de quienes gobiernan hoy el país, digamos, pero independientemente de eso, lo que quería decir en esta especie de metáfora es que ya no son solo los clubes de barrio, son todas las instituciones intermedias, son todas las industrias, las pequeñas industrias, los comercios y por sobre todas las cosas son los vecinos, porque lo cierto es que a todos les pasa y lo cierto es que realmente se les está haciendo insostenible la situación. Uno lo pone a veces como un título de una publicación o cuando quiere comunicar algo y parece un grotesco, pero es real. O pagan la luz o abren. Claro. Es como una cuestión que es totalmente contraria, digamos, ¿no? Es o pagan el agua y el gas o abren las puertas, porque la verdad que con los recursos con los que antes generaban un montón de cosas, funcionaban para la comunidad, en el caso de los clubes, para poder enfocarnos en algo, digamos. Le daban a los beneficiarios de los clubes sociales la merienda, compraban insumos para que los chicos puedan practicar deporte, generaban, digamos, el mecanismo para el transporte cuando, por ejemplo, en fútbol se juega de visitante. Todo eso se lo llevan los servicios. Uh-huh. Hace unos meses se lo llevan los servicios. Y cada vez es peor, porque primero apareció la boleta de la luz, después apareció la boleta del gas, y ahora aparece la boleta del agua. El agua es terrible. Tremendo. Lo del agua es tremendo. Realmente yo soy franco y sincero. Lo había minimizado en un momento, en tanta combo, como dijiste vos, nos tapan tanto las noticias, todo, que cuando me hablaban del agua yo decía, bueno, puede ser, digamos, lo del agua. Bueno, ayer estuvimos recolectando, y termino porque si no parece que uno monopoliza la palabra, pero estuvimos recolectando de vecinos facturas, porque estamos avanzando en un nuevo amparo que esté vinculado con el agua, porque fuimos como haciendo sectorizadas las cosas en 3 de febrero, digamos. Y los vecinos nos pasaban las facturas de agua y pasaron de 40 a 400 pesos. Digamos, una cosa... Es muy potente. Descabellada, digamos, ¿no? Y cuando vos escuchás las palabras de los funcionarios y escuchás las definiciones, si hace frío que se pongan pullover, si no pueden pagar que no lo usen, apreté un botón de un Excel y bueno, el resultado fue este. No teníamos vuelta. Bueno, es lo que piensan. Ayer lo charlábamos. No tienen una concepción filosófica del país que quieren. Tienen una concepción empresarial. Los números tienen que cerrar. La tarea fue, hay que achicar de esta manera porque no nos cierran los números. Sí, son, y además de eso, como gerente de una empresa. Digamos. Yo diría, Juan, que además no son la gente de a pie. O sea, digo, esta gente no viaja en colectivo, no toma un subte. No paga alquiler. No paga alquiler. No es que no tiene un trabajo fijo y tiene que sostener todo esto. O sea, hay una situación de desconocimiento de esto, de lo que somos los comunes mortales de acá. Con respeto, digamos, no han tenido tampoco la sensibilidad de la militancia, sí, que en algún punto todo el tiempo la quieren poner en juego y la quieren llevar a un lugar que claramente los miles y miles de militantes no tienen, digamos, con la política y con esta situación a donde quieren poner a la política hoy, Juan, digamos. Discúlpame que te interrumpa. ¿Cuál es la respuesta concreta? Recordemos a la gente, estamos hablando con Juan de Bandi, diputado provincial de la legislatura de Buenos Aires, y vos sos del partido de 3 de febrero. Sí, yo soy de 3 de febrero. O sea, fui concejal, antes de ser legislador, claro. Fui 4 años concejal. Y además de lo de los clubes, que obviamente es inevitable no irse a esto que terminabas hablando de la concepción filosófica de este gobierno, también ustedes están tratando de armar lo que es, los amparos para poder parar estos aumentos, ¿no? De alguna manera lo estabas insinuando. Lo que hicimos fue acompañar un proceso de instituciones intermedias y vecinos, apoyarlos, asesorar, contener... Y apoyar, valga la redundancia de la palabra, digamos. Lo cierto es que los amparos, en un caso, fueron presentados por una ONG y vecinos, digamos, que son los que toman la acción de amparo, digamos, y en otro caso había un amparo ya presentado y resuelto favorablemente en favor de 6 clubes de San Martín, y hay una liga muy importante de 3 de febrero con quien nosotros hemos trabajado y todo, que había presentado un documento documento, digamos, donde explicaba la gravedad de la situación, hicieron público, se me va la palabra, digamos, un comunicado, podríamos decirle, explicando la situación de los más de 60 clubes que la integran, LIFAT se llama, en la Liga de sí. Fútbol de 3 de febrero, es una liga muy importante donde participan más de 6.000 chicos. No solamente de 3 de febrero, hay clubes de San Martín y hay clubes de Hurlingham también. Claro. Y entonces, lo que trataba, bueno, en el caso ese había un amparo ya que había tenido resolución favorable de parte de un juzgado federal en San Martín, y lo que hizo el IFAT fue pedir, digamos, la incorporación de la liga y de los clubes de la liga a la resolución de ese amparo. Son dos cosas distintas. Y yo, por otro lado, un amparo colectivo que fue solicitado por vecinos y por una ONG que trabaja la cuestión de asociación de consumidores, digamos, y derechos del consumidor. Y nosotros lo que pusimos fue nuestros equipos técnicos, los abogados, nuestra propia vinculación, y después sí, claramente, el bloque de concejales del Frente para la Victoria PJ, en mi caso como legislador, los consejeros escolares, muchas instituciones intermedias, a través de una carta adherimos al pedido de audiencia pública para redefinir el cuadro tarifario, que es un cuadro tarifario totalmente irrazonable. ¿Cuáles son, entonces, ¿cuáles son los plazos, Juan, digamos, de resolución? ¿Esto hay que esperar? Dependen de la justicia, No, eso está en manos de una jueza, en este caso, en el juzgado federal número 2 de San Martín, y la verdad que ha sido un juzgado que, por lo que nosotros podemos ver, ha trabajado, la verdad, por suerte, con mucha seriedad, con mucho compromiso. Se llegó a ese juzgado por sorteo, en ese sentido las cosas son así, digamos, por suerte cayó en el sorteo en ese juzgado, y ahora hay que esperar las resoluciones. Estamos juntando, van juntando los abogados lo que se va pidiendo, digamos, y en función de eso tener la expectativa, digamos, de que la justicia ordene un poco lo que el Poder Ejecutivo ha desordenado, porque esa es la realidad, y frente a la falta de resolución y a los parches en mi mirada, digamos, mal colocados, porque mal habla de que un gobierno municipal tenga que usar recursos municipales para paliar una decisión totalmente equivocada, digamos, de un gobierno nacional, que ni siquiera parte de si había que aumentar o no. Esa es otra discusión. ¿Cómo se aumentó? Sí, si se cumplieron las cuestiones legales como corresponde, si se hicieron las audiencias, si se contempló la situación de las entidades de bien público, si se contempló la situación de los vecinos más postergados, digamos, cuál fue la razonabilidad del nuevo cuadro, cuál fue la proporcionalidad de los aumentos. En ese sentido es en lo que se quiere discutir, digamos. Si ellos consideran que hay que aumentar, bueno, pero que discutan con la comunidad, que discutan con la sociedad, con los espacios representativos, cómo se aumenta. Sí, sí. Escuché una cosa, ¿cómo andas, Juan? Habla Julián Andreu. Hola, Julián. Te traigo un poquito, porque estamos en momentos convulsionados, sobre todo para dentro de nuestro frente. Sí, claro. Vos, tiranos una opinión, o sea, a ver, ¿qué crees que va a pasar con el tema este de... Yo no hablo de ruptura del bloque, porque en realidad, bueno, fue una sesión de 6 diputados nada más. Como militante dentro del proyecto, bueno, unas líneas sobre el tema de lo que pasó. Mira, no me es difícil porque tengo una posición claramente tomada, digamos. Yo creo que hay que construir unidad, y eso intentamos hacer en la provincia de Buenos Aires nosotros en la legislatura, y hoy lamentablemente convivimos 3 bloques. Que lo cierto es que en la práctica después articulamos un montón de cosas juntos. Entonces a veces no se termina de entender del todo muy bien por qué no podemos ser un bloque de 36 legisladores provinciales. Yo creo que el Proyecto Nacional y Popular, el Frente para la Victoria, en mi caso desde el peronismo, de donde yo provengo, digamos, mi formación, mi ideología, digamos, y todo el campo nacional y popular, tenemos claramente la mirada de quién es nuestro enemigo, digamos. El neoliberalismo está claro dónde está parado y está claro cómo está tomando las medidas, y lo hablamos hasta recién, digamos, ¿no? Las cosas que le importan a los vecinos. Ahora hablamos de cosas que para mí a veces poco le preocupan a la gente. Entonces la verdad es que tenemos que explicarlo igual porque somos, digamos, en este caso, en mi caso, diputado provincial. Y lo cierto es que para mí no construir unidad en este momento, sabiendo quién está enfrente, sabiendo que ya no es decir, es Macri, no, es la inflación, es el desempleo, es la prepotencia, es el tarifazo, ya tiene acciones concretas este proyecto este gobierno, digamos, ¿no? De Cambiemos, digamos, ya cambió Argentina, lamentablemente. Entonces, sí, para peor. Exactamente. Ahora vos... Entonces, yo digo, la verdad, no nos fortalece nada, es el bloque de diputados nacionales, no, yo trato de ser respetuoso de esas cuestiones, en la legislatura el bloque para la victoria ya existe, claro, digamos, y claro, tiene 6 legisladores, digamos, dentro de los cuales están los 3 legisladores del movimiento Evita, digamos. Pero a mí lo que me preocupa, más allá de los bloques, digamos, y de los documentos que leí, de los comunicados que, sí, que leí que se presentaron, digamos, que la verdad yo me siento identificado con lo que dicen todos los comunicados, pero no dicen más que lo que decimos todos nosotros. Claro, claro. O sea, en eso estamos totalmente de acuerdo con ellos. Claro. O sea, en la posición que tomaron, supuestamente en sus comunicados, bueno, estamos de acuerdo. Ahora, claro, desde el punto de vista de la práctica política, o sea... Sí. Te voy a dar mi opinión así, vos... De una estrategia, así. Por ejemplo. No, de estrategia, bien, pero... creo que eso favorece al gobierno, o sea, lamentablemente. Para mí, comparto absolutamente, no tengas la más mínima duda. Yo creo que hay que, en este momento y en esta etapa, hay que hacer un esfuerzo por construir la unidad del campo nacional y popular con el peronismo a la cabeza en términos de la construcción histórica y de lo que representa en el marco federal del país, con los gobernadores, con los intendentes, con los legisladores, Juan, con la militancia, digamos. Lo que están poniendo en debate es el rol de Cristina como conductora, ¿eso es lo único que están discutiendo entonces? Yo no me animaría a decir eso, digamos. Yo escuchaba a todos decir que Cristina es la líder, digamos. Perfecto. Y en algún punto, bueno, uno escucha también esta disquisición de si operativamente o no operativamente, tácticamente, hoy sí, conduce o no conduce Cristina. La verdad es está que bien, todos los que nos dedicamos a esto hace mucho tiempo, digamos, y con la convicción de ser militantes, tenemos claro que Cristina es quien está conduciendo este proceso, digamos. Juan. Yo no necesito todos los días que Cristina me diga, claro, el lunes hace tal cosa, el martes tal otra, el miércoles... Se te escucha, no es la mamá. Se escucha, aparte se te escucha claramente, el trabajo que están haciendo en 3 de febrero, se entiende que no tiene que ver con... Tiene que ver con un trabajo cotidiano. Juan, claro, disculpa, nos estamos pasando mal de la media hora. Les pido disculpas si uno... No, se no, por favor. Al revés. Para mí me apasiona y porque en definitiva creo que está en juego el bienestar de nuestro pueblo, y Juan, nosotros hacemos política para eso, digamos, para el bien de la gente, no para charlar entre nosotros qué pasa con un bloque. Entonces, obvio, uno se fanatiza, claro, un poco, discúlpenme, claro, no, por no, la no, situación, digamos. No, Juan, te tenemos que dejar acá, pero queremos que cuando haya alguna novedad sobre lo de 3 de febrero, no solamente nos avises, que vengas acá al estudio, conocerte, me encantaría, que la gente te escuche, arreglémoslo, vos ya tenés el teléfono de nuestro productor, Estrella, que está siempre atento, y claro, te pido que estés atento, que uses estos micrófonos, este espacio para eso. Muchas gracias. Te tenemos que dejar acá. Dale. Un saludo grande para todos. Gracias, para Juan. Ahí está. Gracias, Juan. Un abrazo, abrazo y gracias por el tiempo. Muchas dale, gracias a vos, Juan. Hasta luego. Juan De Bandi estuvo con nosotros. ¿Nos quedó algo, Iris, que vos me estabas marcando? Él estuvo en una reunión de jóvenes, violencia y adicciones, que tiene mucho que ver con lo que pasa con totalmente, los clubes, ¿entendés? Y hicieron un análisis de 40 barrios populares de 17 distritos. Y me parece que es bueno, importante. Eso nos quedó afuera. Así que lo vamos a... Vamos, De Bandi no se va. De Bandi va a volver. Vamos ya a una pausa, estamos recontrapasados y ya volvemos. Esto es No Nos Queda Otra. No Nos Queda Otra. La revista Amartya en el aire. AM 740. Radio Rebelde. Se nace, no se hace. Con la memoria bien puesta. De lunes a viernes, a las 7 de la mañana, por Radio Rebelde, AM740. En la selección y el análisis de la realidad política y cultural anida una parte del todo. 7.0. Informar no es superponer noticias y entrevistas como si fueran capas geológicas una sobre la otra. 7.0. Con la conducción de Leonardo Cofré y Luis de Lía. Creo que aquellos que quieren curar, restañar las heridas profundas que nos dejaron los 90, la única medicina es el amor, la justicia social, la educación, el trabajo. 7.0. La mirada nuestra a las 7.0. La noticia como punto de partida. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para que nuestros oídos vuelvan a escuchar esta maravillosa música. Un análisis semanal de la realidad con la mirada y la agenda de los trabajadores. Para el pueblo lo que del pueblo, para el pueblo liberación. Los viernes de 14 a 17 por nuestra radio, La Rebelde. La Rebelde. Rompiendo Moldes, un programa federal con la conducción del Padre Molina. Los sábados de 9 a 12 por Rebelde AM740. Para volver a escuchar los mejores momentos de la radio, entra a www.radiorebelde.com.ar. Aunque dicen que los domingos no deberíamos hacerlo, Conjura Rebelde se juega desde las 9 de la mañana hasta las 12. Un puente semanal con información y noticias para la polémica. Anotate que es época de conjuras. Conduce Néstor Picone. Conjura Rebelde los domingos de 9 a 12. AM740. Radio Rebelde. Alta. En Radio Rebelde usamos auriculares Beyer Dynamic. Arte y tecnología. Tecnología y arte. Novedades. Productos. Servicios. La tecnología al servicio del arte. Y 37 de la mañana, y si escuchás esa música es porque Iris Echeverri se acerca al micrófono para contarnos un poco de qué va esto de la tecnología y el arte. Sí, lo primero que vamos a hacer es decirles a la gente, nuestros oyentes, que pueden llamar al 5-24-7816 con el 4 adelante. Estamos. Porque la pregunta de hoy va a ser: ¿quién no tuvo un vinilo en la mano alguna vez? Me refiero al disquito. Miren lo que traje, un disquito simple, ¿se acuerdan? De un lado, cara A, cara B. Pará, vos decís, hablemosle a lo de 40 sí, y pico, sí, 40, ¿no? Porque... para arriba. Y algún chico que está ahora ayornándose a lo vintage. Hay lugares de nuevo, que venden un vinilos. DJ. Hay lugares que venden vinilos todavía. Y gente hay que... lugares que venden vinilos. A mí me han robado vinilos en la última mudanza. Un ladrón cultural me robó 100 vinilos de rock nacional. Muy lindo, me la pasé genial. Entonces, la pregunta de hoy es, ¿cuál fue tu primer vinilo? El que te compraste alguna vez y lo compraste. El mío fue Deep Purple, Machine Head. Acá tiro. Eso sí me parece interesante. Yo tuve vinilos en mi mano, pero debo confesar que nunca fui a comprar un vinilo. No fuiste a comprar. Pero sí me parece interesante esto de haber ido. Me imagino que esto habrá sido una revolución. Esto era una revolución. Además, cuando lo fui a comprar, podías escucharlo. Te metías en una cabina. Eso se veía mucho en los... Escuchaba, yo me quedaba toda la tarde, me echaba y me decían, señorita, listo, va a comprar. Pasó el turno. Vos sabés que yo tenía un amigo que tenía un lugar que alquilaba vinilos. No, eso es genial. Genial. Bueno, podés creer, una galería en Gascón y Corrientes. Todo esto viene a cuento de que se supone que hemos crecido tanto en la tecnología digital, que ahora tenemos CD, que estamos con la música portable en MP3, celulares y iPods, digamos, pero está volviendo el vinilo. Uh-huh. Y en Argentina se está fabricando. Y la fábrica es Hamilton Records Argentina, y tenemos a Claudio Canova, supongo, en línea, ¿no? Así es, ¿cómo andas, Iris? Buen día, ¿cómo estás? Buen día a vos, bueno, a la mesa, a todo, bueno, por... y aparte mismo por bueno darle un poco de un ok a este formato que bueno nunca murió, ¿no? Nunca murió. ¿Y cuál fue tu primer vinilo que compraste? ¿El primero mío? Sí. Y lo que pasa es que es bastante grande. No, ay, guau, por favor. Cuando hablabas de Massinger, bueno, Deep Purple, obviamente soy bien Deep Purple de la época. No, pero mi primer vinilo original lo fue, a ver, el de Miriam Makeba. Oh, Patapata. Sí, no, no, sí, es increíble, en el 70 haber comprado. Qué bueno. Era muy chico. Bueno, contame cómo es esto de que nunca se fue, a ver, acláranos. No, obviamente, a ver, Hamilton Records, bueno, mi nombre es Claudio Canova, bueno, y empecé a grabar discos. A ver, empecé a grabar discos hace 15 años, cuando estaba en pleno auge el CD, ¿viste? Claro. Bueno, estaba en una radio, en FM, donde se pasaba en vivo, es una historia. ¿En qué radio? Contanos. No, era una FM barrial, ¿viste? Pero tenía bastante alcance, ¿viste? Andaba bastante bien. Y se pasaba solamente música, ¿viste? Solamente en vinilos. Estábamos atrás de la pecera. Bien. Con dos bandejas. Ajá. Llevamos las bolsas con los discos y lo pasábamos en vivo. Bueno, te la quiero resumir. En una de esas veces que pasaba música, los oyentes me pedían temas, pero yo creo que la vi en CD, pero no lo tenía plasmado en un vinilo. Eso claro. Fue en el año 2001. Lindo 2002, año. Bueno, sí. Y ahí empezó, ahí me prendió la chispa de ver cómo es esa historia, que no es sencilla. No. Empecé muy primitivamente, o sea, bueno. Obviamente, con el transcurso del tiempo, bueno, me fui haciendo profesional, conseguí máquinas profesionales. ¿Dónde conseguiste la máquina? Porque vi en videos. Una máquina, son las máquinas. Muchas, contanos. Sí, o sea, porque la parte de, o sea, cuando vos decís voy, yo también lo único que consumía de pibe era vinilo. Claro. Entonces laburé en disquería y todo, o sea que yo los que me los conozco, no te digo todos, pero bueno. Todo lo que es nacional importado lo vendía y aparte lo consumí, lo tengo yo en mi colección privada, ¿viste? Así que, y nada, y bueno, ahí empecé, la máquina originalmente, bueno, la más primitiva no, era descartable, fue todo prueba y error, a ver, aparte había nadie que te explicara nada. Claro. Entonces, bueno, a prueba y error fui sacando, fui creciendo de a poco, me fui animando, y bueno, después de 4 años me compré ya sí me contraté con gente de Suiza y traje una máquina suiza. Ajá. Bien. Empecé a cortar en este y grabar en estéreo. Bien. Y bueno, así fue transcurriendo todos estos tiempos hasta que, bueno, hace 4 años empecé a raíz de tantos clientes y tantos mails. ¿Tantos que recibía, clientes? Eso me sorprende. ¿Cuánta gente está editando en vinilo? ¿Y cómo se te ocurrió que en Argentina podía funcionar? No, de obvio, de momento en que yo hace 15 años que estoy grabando aproximadamente discos. No te digo solamente acá en Argentina, ya que venían consumiendo en todo lo que es. Al principio mandaba a Europa porque en Europa no grababan. Claro. Después lo que era Sudamérica, México también consumía mucho. Chile consume mucho actualmente. Chile consume vinilos. Muchísimo, mira. Muchísimo. Uh-huh. Uno de los que más consume vinilos acá en Sudamérica es Chile. Y bueno, después, obviamente, a raíz de tanto tiempo de grabación, bueno, me fui siendo muy conocido en el ámbito, en el under. Claro. O sea, pero nunca jamás murió, siempre estuvo. O sea, yo te puedo mandar mail del año 2006, 2008. Vos mandame discos si querés, pero yo no sé si vamos a poder tocarlos acá, porque no hay bandeja, y ¿viste? Bueno, entonces a raíz de eso, ¿viste? Nació, se me prendió el otro desafío de fabricarlos. O sea, yo, porque acá tenés dos, cuando vos grabás un vinilo con el mismo master disc, sí. Vos ese mismo después, con unos parámetros diferentes. Sí, unos parámetros de mezcla diferentes, y por los graves y todo eso. Y si toman entradas y salidas diferentes, se puede grabar. Se puede llevar a fabricar industrialmente. Claudio, ¿qué tal? Sí, mi nombre es Julián. Encantado. Hay una idea de la tecnología, esta idea de que lo nuevo mata a lo viejo, ¿no? Esta idea de que los aviones iban a desaparecer a los barcos, que la televisión iba a desaparecer a la radio. Que la compu, los libros. Claro, ¿qué beneficio tiene para no desaparecer, obviamente, como ya lo aclaraste vos, el vinilo, con respecto al CD, que por ejemplo se me raya tan fácilmente? No, no sé obviamente, si es una... obviamente el CD, yo, o sea... O al archivo, ni siquiera CD. Interpreto tu pregunta. Ya en el 2001, 2002, cuando yo empecé a grabar disco, el CD estaba en pleno auge. Imagínate que me trataban de marciano, ¿viste? Porque digo, claro, yo soy puro, yo tengo vinilo en las venas, realmente lo mío fue ser todo vinilo. Sí, sí. La única ventaja que tuvo el vinilo, que hoy es desventaja, fue la duración. Claro. Porque todas las bandas que editaron en CD... Los tipos hacían obras en CD, una obra en CD que es casi una hora, tipo, entraban 80 minutos, 60 minutos, no me acuerdo cuánto. Hoy te implica dos vinilos sí o sí. Claro, por y algo por eso. Físico. Yo entonces, tengo vinilos con dos temas. Claro, el tema es que si se lo da, ningún artista quiere cortar la obra, ¿viste? Entonces claro. Sí o sí en el EP tienen que ser dos discos. Hay otro problema. Estoy grabado en CD, ¿viste? ¿Cómo andás, Julián? Soy el otro Julián. Bueno, dale. Ay, ¿cómo andás? Julián 2. Julián 2. Hay un problema que... con el tema de las púas, ¿no? ¿Cómo es el tema? Porque es complicado el tema de las púas. Conseguir púas, equipo. Equipos. Las bandejas. Me querían vender una bandeja Kenwood a 3 lucas. Sí, lo precios. Que pasa es, obviamente, claro, todo al destaparse y abrirse esto, pegó. Te piden, bueno, pavadas por equipo que realmente hace 4 años lo sacabas regalado. Sí, no, no, pero púas se consiguen. No, todo lo que son accesorios se consigue todo. No. Bien. Te digo comprarlo por eBay porque, bueno, todo el tema de traerlo, pero... hay gente acá que tiene, que se consigue y que se dedica, no tenés problema, no es algo que te impida, lo que sí tal vez no abastezcan de bastantes bandejas para escuchar vinilo, ¿viste? Claro. Entonces están recauchutando las viejas, pero sí, yo veo también, yo veo en venta que venden bandejas y... No es un impedimento, te digo, comprar una bandeja y volverla a la vida o comprarte una nueva y funciona. O arreglar la que uno tiene por ahí arrumbrada. Es más complicado, ¿viste? Por el tema de transmisión, ¿viste? Claro. Por las correas, está más complicado. Pero se consigue, incluso están ofreciendo ahora, están ofreciendo un montón de modelos que, a ver, para, no te digo, uno le pones una buena cápsula y suenan perfecto, ¿viste? Suenan bien, ¿viste? A ver. Y las buenas las tenés que pagar. Lo que es bueno lo tenés que pagar. Pero bueno, es parte de la magia. Un poco, la gente que escucha vinilo, como que tiene la magia de ese ruido que se escucha de fondo, retrotrae a una cuestión. Sí, es a lo vintage. Pero realmente claro. El vinilo no tendría que hacer... Nosotros estamos acostumbrados al ruido, porque como argentino, yo me incluyo, porque soy argentino, amén de eso, lo he tratado mal. Claro, somos cuidadosos con los viniles. Si lo cuidas, si lo limpias, si lo lavas, no. Entonces es falsa esa idea retro del sonido del... No, eso se viene por el desgaste, obviamente. Claro. No, el vinilo, está bueno, lo que yo fabrico, tanto por corte individual, lo que fabrico ya, pues, me falta explicarte la otra parte, la última parte de la fabricación industrial. Claro. Lo que se busca es el silencio. Claro. O sea, lo principal del vinilo es el silencio, no tiene que tener ningún ruido de fondo, ¿viste? Que después con el tiempo se produce por el desgaste que tiene y que también es una maravilla. Pero también de eso, el tema del vinilo es que lo tocas, le mirás las líneas, le mirás los surcos. Las portadas, que son maravillosas. Es una maravilla. Los artes. La música metálica es impresionante. Listo, ya me convenciste. Voy a sacar mi disco en vinilo, punto, single. Yo te fabrico una bandeja. Bueno, Claudio, nos encantó. Y todos los coleccionistas de vinilos y los que quieren volver a este sonido, ahí está. ¿Hay un lugar donde hay que ir para conseguir? Claro. Claudio, ¿hay un lugar para recomendar? ¿Dónde se compran vinilos? Si vos te referís a lo que son vinilos ya que vienen del exterior, ¿te referís vos a eso? No, producción nacional, vos no, digamos... ¿Dónde hay disquerías? Me tenés que ver a mí. Y bueno, dar una dirección, un teléfono, algo. No, yo te paso la página mía ahí y está. Por ahí me hacen como el Facebook mío, Hamilton Records Argentina, en Facebook, ahí tenés. ¿Cómo todo. ¿Cómo es el Facebook? Repetilo. Hamilton Records Argentina. Hamilton Records. Con H, ¿eh? Hamilton H. Records. Hamilton Records Argentina. Listo. Perfecto, buenísimo. Muchísimas gracias, Claudio. No, y me diste muchas ganas de escuchar vinilo. Ahora no sé cómo vamos a hacer, pero me diste muchas ganas. Es una hermosura. Bueno, aparte del sonido, te lo puedo equipar. Yo tengo equipamiento para modulación y te digo que el impacto de la parte de los graves en la parte de vinilos es increíblemente superior a la parte sí. de expansión del sonido del grave en el vinilo. No es copiable en un CD, el CD no lo puede nunca emular, jamás. Perfecto. Ahí está, esa es la diferencia. Por eso la próxima te cuento cómo es el proceso de fabricación. Dale, Claudio, el tiempo en la radio ya sabes cómo es. No, olvídate lejos. Muy bien. Nos vamos y espero que los oyentes la hayan pasado bien y sepan que podemos volver sí, a comprar discos. Pueden hace mucho tiempo. Iris, bueno, un beso a vos. Gracias, Claudio. Y a los dos muchachos. Gracias, un abrazo. Chao. La revista Amartya llegó a la radio. Espacio publicitario. Mi amor, tenemos que volvernos hoy. ¿Para qué? Y por la empresa. Tengo que autorizar sueldos y un montón de pagos. Si lo puedes autorizar todo desde acá. ¿Desde acá? Con el celu. ¿Y con el celu qué hago? Haces todo. Llegó Credicop Móvil, la aplicación para que puedas manejar el banco y tu empresa con tu celular. Desde transferencias hasta pagos de sueldos y proveedores. Descárgate la aplicación. Llegamos a tu celular porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudioesbora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. 30.000 razones para hacerse cargo. Once y cincuenta del mediodía. ¿Necesitas una virome? ¿Necesitas una bolivoma? Necesito de todo, yo. Una ya, hoja, de un, todo. Una impresión, un sello. ¿Vos, Julián, necesitas un sello? Sí, necesito. Ahí está. Librería Librergraf, ¿sí? Librergraf, papelería comercial, proveedores de empresas y atención al público en general, insumos de computación, sellos, fotocopias, impresiones blanco y negro y a color, artículos de oficina, libros contables, talonarios y formularios. Librería Librergraf, Avenida Córdoba 461, entre Reconquista y San Martín. Te acercás ahí y compras todo lo que necesitas. El teléfono es 4893-2323, Librería Librergraf. Lo que necesites de librería lo tenés que buscar ahí. Vamos a escuchar a unos oyentes, así cerramos este pequeño bloque que nos queda. Dale. Sí, mira, te digo más, se me cortó. Yo no tengo necesidad de seguir militando. Mi estándar económico es bueno, soy una profesional. En mi familia no pasa necesidades, mis sobrinos son profesionales, somos una familia de clase media acomodada. Yo no puedo vivir viendo que hay un país donde la gente come todavía del tacho de basura y vive en un lugar horrible como son los barrios de emergencia. No lo puedo hacer, más allá de todo lo que pude que padecer en mi juventud por las persecuciones ideológicas. No quiero eso para mis jóvenes. No quiero este país de mierda que estamos teniendo, como dice Delía. No lo quiero. Voy a seguir luchando y no voy a permitir. Sí, buenos días, queridos don Martiano. Las 5 muertes de Puerto Madero es por corrupción, ¿no? No controlaron, no hicieron nada. Y Ocaña, pidieron para interpelar al jefe de gobierno, a Larreta, y Ocaña se opuso. Y esta señora habla de moral y de buenas costumbres con los calzones bajos. Después tenemos a la Lila Carrió, que le dice a Devido el valijero. Lila y Grindetti, el valijero de toda la vida de tu jefe. Un besito, Ángela. Sí, habla Susana de Olivos. Sí, mira, yo insisto y sigo insistiendo. No quiero este país de mierda que estamos teniendo, no lo quiero. No lo quiero porque hemos sufrido mucho los argentinos y hemos dejado nuestra sangre en el camino. Es muy fácil ahora venir de la derecha y sentarse con una democracia que no pudieron construir nunca, porque esta gente es dictatorial, esta gente es una persona, son personas totalmente fuera de lugar, no sirven para la democracia, no les importa el interés del pueblo. Y además quiero que me informen, a ver si ustedes saben, si aparecieron los 3 obreros de la fábrica recuperada de aquí, de San Isidro. Sinceramente, estoy preocupadísima por esas 3 personas, no aparecen por ningún lado. Sí, buenos días, chicos. Juan Cinguito de Flores. Bueno, ustedes son jóvenes, pero en la época del menemismo hubo una serie de amparos por el exceso sobre las tarifas telefónicas que al final la corte menemista se desestimó y todos tuvieron que pagar. ¿Qué va a pasar con esta nueva corte respecto de los amparos cuando las cuestiones lleguen a ese nivel? Un abrazo, gracias. 11 y 53, y estos eran los mensajes al 4524-7816. Y bueno, le pregunto a la mesa, para poder cerrar esta mañana que por supuesto le pusimos magia con el tema de los discos, que tenemos algún comentario para hacer, pero me parece interesante el debate sobre la corrupción, que es donde nos quieren meter y donde también nos tenemos que meter, me parece, ¿no? No hay que ocultarla al bulto, porque si no nos meten dentro del propio juego, que es, ustedes, digo, porque, no, por supuesto, como decía Ángela, es corrupción lo que pasó en ¿cómo se llama? Con estos chicos en el boliche ahí en Salguero. Pero la verdad es que la política y la correlación de fuerzas es lo que se está evidenciando. Evidentemente van a utilizar la corrupción solamente hacia un lugar. Ahora, ¿cuál es la mejor defensa nuestra? ¿Es la de negar? ¿La de decir nos están persiguiendo, que también lo están haciendo y discutamos eso? ¿O es agarrar el tema de la corrupción y ponerlo arriba de la mesa y dar el debate que hay que dar? ¿Hay que dar un debate político sobre la corrupción? No, a mí me parece que, o sea, hay que tener en cuenta ¿quién instala la corrupción? Porque el tema de que vuelvo a meter en el tema de los 6 diputados de Levita que se fueron diciendo corrupción. O sea, debatimos la corrupción que nos quiere meter Clarín por la ventana. O sea, ¿cuál es la vara con la que ellos, que se subieron al mismo tren, miden la corrupción? ¿Quién le dio la vara? ¿Se la dio Carrió? ¿Quién le dio la vara? ¿Con qué vara están midiendo la corrupción? Los medios de comunicación se las dan. Nada perfecto, más. Perfecto. Lo sustentan desde ahí. Entonces, es equivocada la posición de ellos de correrse y dejar. Entonces, ellos con eso lo que están haciendo es. Sí, señores. Dejar el juego, ¿eh? Claro, el juego. Le dejan el juego y bueno, sigamos jugando. Ahora, yo pensaba cuando ayer leía el comunicado de Levita, ¿no? Porque lo decía el mismo diputado. La verdad que yo, con respecto al análisis que hace Levita, concuerdo. Digamos, Cristina salió a dar una explicación debido... Salió escuetamente a decir, no es mi mano derecha, que era... digamos, pero hay algo que te interpela en la sociedad. Digamos, y vos ¿cuál es el timing que vos tenés para poder salir y, digamos, y hacer frente a esta situación? Bueno, a mí me parece que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que lo que hay es una embestida brutal de varios sectores, porque es un frente, algo de eso habló Rossi, yo sumaría al frente una cuestión judicial, una cuestión mediática, una cuestión de actores políticos que se mueven y, no nos olvidemos, de la mano desocupada. Y lo que se instala en la sociedad. Bueno, por eso. Por ejemplo, estas frases, porque yo voy a lo cultural. Suponete esta frase que te dice, mirá, viven en la villa y tienen DirecTV. ¿Por qué no decimos, mirá el empresario este, que HDP, podría ponerme en blanco, pero no, prefiere pagarme en negro e irse con la guita que se ahorra mía a comprarse una casa, irse de viaje? ¿Por qué eso de la villa y DirecTV está mal visto y por qué? ¿Entendés lo que te digo? No, sí, igual. Lo mismo pasa con la jubilación. No, ¿cómo? Yo aporté toda mi vida y vos que no aportaste, pero vos no sabés por qué yo no aporté. ¿Y qué tal si yo trabajé en negro y era mi única opción? No, está claro que... O sea, nos estas están... son... Con ayuda de algunos, vuelvo a decir, entre comillas, compañeros, nos están metiendo en el debate que quieren dar ellos con la vara que vuelven a poner ellos. Entonces, nosotros lo que tenemos que es romper esa inercia y lo que claramente tenemos que poner sobre la mesa es que van contra un proyecto político que hasta el 10 de diciembre lo que hizo fue integrar dentro de la economía sectores postergados durante décadas. ¿Qué es lo que justamente ellos vienen a querer quebrar? A desbaratar, totalmente. O sea, y quieren y dar el ejemplo, que quede bien claro que cualquiera que se vuelva a atrever a tener una mínima idea de llevar adelante otra vez un gobierno para las minorías postergadas, o mayorías, ahí fue un lapsus, mayorías postergadas, van a soportar esto, la persecución mediática, judicial y política. Podemos ver cómo lo de Pérez Corradi, lo de los jefes de gabinete, que no lo nombramos acá, no porque no querramos hablar de ese tema, ahí lo tengo para tratar, hay mucha información para comentar, lo que pasó con Lázaro Báez, que estuvo hoy, estuvo temprano, hablando con la Cámara, parece que él lo recibe cuando manda una carta, tratando de vincular a Cristina con Casanello, lo de Aníbal Fernández en función de lo de Pérez Corradi. Hay una secuencia, ¿no? Y que yo definiría como una persecución, bueno, ¿no? Pero pregunto, ¿qué esperábamos? ¿Qué? No. Ahora, la respuesta es la pregunta, el debate que instala la gente de Levita, porque el PSOL hizo lo mismo, el PSOL se fue del bloque, pero no porque se iba del Frente para la Victoria o no criticando, sino por una cuestión de, para que lo puedan reconocer como un bloque, porque si no, él no podía hablar. Que me parece interesante poder mostrar en algún punto la diversidad de bloques que contiene el Frente para la Victoria, pero lo de Levita en realidad es un distanciamiento político. A mí la verdad que... Lo que yo quiero que me digan... El tema es, pero distanciamiento y acercamiento, ¿a dónde? ¿A dónde van? Esa es la clave. Distanciar para acercarse, ¿a dónde? ¿Dónde PJ? Van? Y ellos estuvieron en Formosa. Nosotros queremos entrevistar al chino, a Leo Grosso. Estamos tratando de ver si los podemos contactar para saber. Digo, yo, perdóname, pero me parece lo que yo leí ayer de lo que pasó con el Evita era que lo que está en debate es que... el movimiento nacional y popular durante estos 12 años estuvo conducido por el kirchnerismo. Pero lo que se pone acá arriba de la mesa es que el movimiento nacional y popular no es sinónimo de kirchnerismo. Esto no es una decisión mía, no, no es una opinión mía. No, que es el parte del debate. ¿Quién conduce el movimiento nacional y popular? ¿Sí? Lo puede conducir hasta la derecha, llevándolo y transversándolo, como ha pasado tanto en la historia. Lo puede conducir un grupo de compañeros, como ha pasado estos 12 años, con muchas más cosas positivas que negativas. Pero lo que estamos asistiendo ahora es un desgranamiento de lo que es la alianza, digamos, el sistema de alianzas con el que llevamos al gobierno. Porque lo que podés ver es que el aliado directo de Cambiemos es el bloque del PJ, el bloque del masismo, que de esa manera desarticulado, porque éramos todos lo mismo, ¿no? Tal cual. Acá no vamos a hacerlo desentendido, ¿no? Pero Moyano, los votos de Moyano también, y está acusadísimo de corrupción. Digamos, estuvo, digo, a los ojos de los que ven corrupción en todos lados, ¿no? Yo no tengo ninguna prueba, pero quiero decir esta idea de si ponemos sospecha, podemos sospechar de todo. Sobre todos, sobre todos. Y lo que digo es, si el acercamiento de ellos es al PJ, porque posiblemente pueda ser un acercamiento al PJ. Pero Cristina también es PJ. No, pero los escuchamos a ellos justamente. Y estas organizaciones se armaron justamente para... Ellos proponían distanciarse del aparato del PJ. O sea, tampoco van para ahí. Está bueno lo que decís. 12 del mediodía, nos vamos a una tanda y ya volvemos con más. No nos queda otra. El programa de la revista Martia. Ya te digo que la revista Martia la tengo acá, la nueva. Está caliente. Está caliente, tiene el olorcito a nuevo. La vamos a estar comentando cuando volvamos. Chao. Estás escuchando AM740. Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo. Muy rico. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17. Un programa que siempre está volviendo. Conduce Leonardo Cofré. Resumen de Medio Oriente. Una ventana para conocer pueblos milenarios y rebeldes. Resumen de Medio Oriente. Conducido por Carlos Aznares, Leandro Albani y Germán Duchaski. Todos los martes a las 20 horas por AM740 Radio Rebelde. ADN Nacional y Popular. De lunes a viernes de 13 a 14. Con la conducción de Javier Vicente, los comentarios de Gabriel Agote y la producción de Gastón Garriga. El relato por la reconquista de los derechos. ADN Nacional y Popular. Por Rebelde AM740. Comunicate con Radio Rebelde al 4-524-7816. 4-524-7816. La Cocina Política, un programa que se hace a fuego lento. Pica, amasa y conduce Carlos Caramelo. Los domingos a las 12 del mediodía aquí, en Radio Rebelde. Una hora con análisis y entrevistas. ¿Estás de acuerdo con lo que pagás de luz, agua, gas o electricidad? Decile no al tarifazo. No al tarifazo. Defendamos la producción y el trabajo desde las pymes. Pero para todos, decimos no al tarifazo. Acompáñanos firmando en alertapymes.com. Sumá a tus vecinos a esta iniciativa. Difundila por las redes sociales. Ingresá en www.alertapymes.com. Ya salió el número 57 de revista Oveja Negra. En esta edición, neoliberalismo, pensamiento único, desocupación, tarifazo, devaluación, ajuste, exclusión, Obama, Clarín, buitres, hambre, deuda, corrupción, lavado. Macri es miseria. Entrevistas, Alfredo Zayat, Carlos Tomada, Norberto Galasso y mucho más. En todos los kioscos, revista Oveja Negra, combatiendo al capital. Los jueves y viernes a la noche vas a pensar en fútbol. Toda la información y el análisis con el equipo de Apuro Fútbol. Por eso, de 21 a 22, jueves y viernes, prendete a la noche futbolera de Radio Rebelde. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. ¿Qué haces, Mauro? ¿Cómo andás? Bien. Che, me ascendieron en el laburo. Qué bueno, te felicito. Sí, qué sé yo. Igual necesito un cambio. ¿Qué quieres cambiar? No sé, pero estoy necesitando un cambio. ¿No estás bien con Patricio? ¿Con Patricio? No, estamos en el mejor momento. De hecho, nos casamos. ¡Qué alegría! Sí, igual necesito un cambio, che. ¿A qué te referís? No sé, pero necesito un cambio. ¿La vieja les aumentó mucho el alquiler? No, al final sacamos un crédito y compramos. ¡Muy bien! Sí, igual necesito un cambio. Mauro, ¿podrías ser más específico? No entiendo de qué cambio hablas. ¡Un cambio! ¿Estás estresado? Ahora no tanto. Nos compramos un auto. El fin de semana de por medio, nos hacemos una escapadita a la costa o al campo de unos amigos. ¿Y entonces? Y necesito un cambio. Mauro, ¿puedes dejar de repetir siempre lo mismo? Es que, disculpa, necesito un cambio. Pero no, ¿me decís qué? ¡Un cambio! Mauro, me estás preocupando. ¿Qué carajo te pasa? Nada. Necesito un cambio. Estoy empezando a pensar que sos un pelotudo. Siempre fui un pelotudo. Nada más que ahora necesito un cambio. Esto no da para más. ¿Qué cosa no da para más? No sabría decirte, pero necesito un cambio. Escuchame una cosa, Mauro. ¿Querés que te acompañe una guardia para que te vean? Me parece que necesitas ayuda. No creo que puedan ayudarme. Yo lo que necesito es un cambio. Mauro, vos no estás bien. ¡Un cambio necesito! ¡Basta, por favor! ¡Me estás enfermando! ¡Un cambio! Bancame, voy a hacer un llamado. ¿Para qué? ¡Si yo necesito un cambio! Sí, por eso. ¡Cambio! Hola, ¿centro de ayuda? La mitad de los argentinos sufren el mal de Mauri, una enfermedad silenciosa que actúa directamente en el cerebro de las personas provocando la pérdida parcial de la memoria y una merma significativa en la capacidad intelectual. Si usted conoce gente que pueda verse afectada por esta epidemia, no dude en llamar a la clínica de rehabilitación del Dr. Albino, porque un enfermo que necesita ayuda puede ser un boludo que necesita un cambio. Emocionado. 12 y 6 del mediodía y este piso está revolucionado. Revolucionado. Totalmente. Esto es, ya está todo prendido fuego. Ya estamos haciendo el asadito para el mediodía, ¿no, Pablo? ¿Cómo viene eso? ¿Asadito? Qué bueno. Qué rico. Yo traje mi nido para comprar carne. No, osobuco a la parrilla le vamos a dar. Puesto con carne. ¿Sale el caracú a la parrilla? Sí. No. Quiero decir una cosa. Yo ayer fui un privilegiado. ¿Qué pasó? ¿Qué comí asado al mediodía? Bien. Y asado anoche. No. Pido disculpas. Pero recalentado, la noche recalentado. No. Yo también. Dos asados totalmente, digamos, vistos de planos absolutamente diferentes. O sea, eran dos cosas absolutamente diferentes, una con otra. Pero bueno, quiero pedir disculpas, porque la verdad que es obsceno. Yo también voy a pedir disculpas porque anoche tomé tres botellas de vino con dos amigos. Lo siento, disculpen, ¿eh? Perdóneme, llegó el segundo semestre. Sí, llegó el segundo semestre. Y bueno, las bolsas de dólares ya están volando, así que escuchame. Bueno, voy a hacer mi pastilla cultural. Ojo con el asado, porque está barato el asado. Barato. A ver, yo fui, mi carnicero lo tuve que poner a 90 mangos, que igual es caro, pero... No, lo bajaron. Lo tuvo que bajar porque bueno, no lo ven, se lo vende a nadie. De hecho, dudosa procedencia esa asada. ¿Cuánto se lo tenés guardado? Vos sabés que... bueno, esa es la forma que ellos quieren bajar la inflación. Claro, de que no comamos asado, no comamos... No. Claro, o sea, coman nada. No importa, ahora vamos a consumir cultura, vamos a consumir muchos discos de vinilo. Voy a hacer mi pastilla para cerrar. Por favor, hágalo. ¿Qué es curioso? ¿Alguien sabe, yo pregunté así en la mesa, por qué surgen los vinilos de manera masiva? Porque en ese momento las radios, nosotros tenemos que ver vinilo con la radio. La radio, ¿cómo transmitía música? ¿Cómo? Antes del 50, con orquestas en vivo, tocaban ahí en vivo. Espectacular. Que era genial. Acá tenemos otra. Radio Nacional es lo que es. Por eso tiene, porque claro, tiene ese estudio. ¿Qué pasa? Segunda Guerra Mundial, los soldados, ¿sí? Que estaban haciendo cosas atroces de ambos bandos. Necesitaban música, se necesita la cultura. Necesitaban y los músicos leer, ni en pedo iban a la guerra. No iban a viajar. Entonces las compañías discográficas fabrican los famosos vinilos, los singles. Y eso era porque había una radio, no sé si alguien vio Good Morning Vietnam, esa película. Había una radio que era una radio para los soldados, para pasarles música todo el tiempo. Y que llevaban vinilos. Esa es la historia de la pequeña primera transportabilidad de la música. Mira, me diste el pie, perdona, me diste el pie, pero espectacularmente. Qué cosa, ¿no? Que la guerra genera avances tecnológicos en función de las necesidades de las potencias, ¿no? Vale decirlo. La guerra generó el Music Hall, ¿sabías también? Ajá, en Londres, por los bombardeos, y para que la gente no pierda, digamos, la lucha del pueblo, se hacían shows breves, de 5, 3, 8 minutos, porque no sabías cuándo caía el próximo bombardeo. Entonces se hacía un sketch, se hacía una música, ¿no? Y pasaban cultura para el pueblo. Qué importante, ¿no? Porque la guerra nos trae estas noticias, pero también hay una guerra que se terminó, o por lo menos pareciera que es el primer paso hacia la definitiva paz en suelo americano. La única contienda que todavía permanecía, ¿no? Y no hablamos de las Malvinas, que por supuesto sigue colonizada por Gran Bretaña, ¿no? Que vale, hoy es noticia por la caída de las bolsas. Ya también vamos a tratar de tocar ese tema. Pero sí hay que decirlo, porque si no, nos comen con la información, ¿no? Esta idea de que la información tapa la información, hoy se ve clarito. Hay un alto al fuego en Colombia y lo saludamos. Por fin el gobierno colombiano, el gobierno que lleva adelante un liberal, un tipo de derecha, ¿no? Sí, fue ministro, de hecho fue ministro de Uribe, así que... Sí, sí, exactamente, pero pudo, logró y vio la veta. Hay una razón económica, ¿no? Por supuesto, no es solamente, digamos, hay una cuestión, como siempre, hacia el interior del bloque de dominación de cada país, del sujeto capitalista, digamos, ¿no? O de los intereses de cada espacio que, digamos, de cada bloque que arma el espacio que tiene que ver con las fuerzas productivas, ¿no?, de cada país, hace que Santos esté respaldado en la idea que necesitan una paz con Venezuela por el tema del comercio, pero que además eso es así como se dan estos hechos históricos, ¿no? Porque hay necesidades de varios lados que se puede llegar a un acuerdo. Me parece un golazo de media cancha. Igual esto no implica nada, hay un montón de muertos de lo que se llama marcha patriótica. Esto nosotros no lo vivimos, pero en Colombia, en el mismo momento que acá estamos discutiendo en estos términos en la Argentina, allá se discute a sangre y fuego. Allá ya vamos 6 meses del año y no quiero tirar un número, pero hay más de 30, 40 en muertos. En Colombia y en, digamos, Venezuela. Dirigentes de marcha patriótica. Sí. Julián, en Colombia y Venezuela. Bueno, Venezuela porque nadie habla de la frontera Venezuela-Colombia, que es, te digo... Caliente. Es terrible. Y esto se está pudiendo resolver, y la verdad, esto es un golazo para el campo popular. Esta noticia no tiene dimensión necesario. Hoy. Pero sacarnos la guerra de encima parece un hecho histórico. Un importante de este... acuerdo de paz, es que es una derrota política de Uribe. Eso. De Uribe, entonces es de la derecha latinoamericana. Un tipo que lo que hace es personifica todo lo peor de la dirigencia, digamos, de derecha de este continente. De hecho, se paseó varias veces por Argentina, es un continuo petardero de todo. De hecho, de este acuerdo... Este acuerdo lo quiere tirar abajo. Lo petardeó continuamente para que no llegue a nada, porque, bueno, evidentemente los intereses de él pasan por otro lado. Así que, bueno, el pueblo latinoamericano está festejando que la paz está llegando a su rumbo. Falta mucho todavía, pero esto es un gran paso para poder tacharnos la doble general. Bueno, recuerdo, yo hago una breve autorreferencia de mi militancia de adolescente y de conocer a los compañeros de la FARC que venían acá, recontra perseguido, clandestino, tenían que venir. Me acuerdo de Javier Calderón, que no se llamaba así, obviamente, que era uno de los que mandaban, que fue uno de los que yo conocí, y así conocimos mucho. Nosotros tenemos amigos, hay un amigo nuestro de la adolescencia que se fue a combatir a la FARC. Estas cosas de la vida, ¿no? Uno no lo deja de ver y es comandante en la FARC. Un argentino, después búsquenlo. Esto va a volver a salir, va a salir a la luz. Hay mucha gente involucrada en lo que fue la guerra en Colombia y que nos toca a los argentinos. Fuimos muy solidarios con la FARC y con Colombia. Yo no me quiero olvidar de una persona que fue... Los argentinos, ¿no? Una persona que generó... fue el principio, digamos, de empezar... la liberación de rehenes, que fue Néstor Kirchner. Néstor Kirchner evitó una guerra entre Venezuela, entre y, Venezuela Colombia. Y Colombia. Totalmente. Esa plataforma gana Santos su presidencia. De la plataforma de no llegar a la guerra, a la confrontación entre hermanos dentro del continente latinoamericano. Bien, iba a ser esa acotación, y además hay una cosa que el mundo, entre comillas, envidia también de América Latina. Nosotros no somos un territorio de guerras. No es el Medio Oriente, ¿sí? No es lo que pasó en... No es Europa. No es Europa. Nunca lo fuimos. Y eso es lo que ellos, digo, los hermanos del norte, ya sabes quiénes, sí. Los de Estrellas y Rayitas, son los que siempre propusieron aquí que eso hubiera. Entonces eran guerras internas. Que la izquierda, que esos inventos del narcotráfico, con esto, con aquello. Claro. O sea, pero nosotros nunca fuimos un territorio de guerras. Y no nos olvidemos la... que dentro de este acuerdo, la intervención de Cuba fue bastante, y yo no voy a decir fundamental porque sería como extremar la definición, pero me parece que tuvo características importantes. Sin la ayuda de Cuba terciando ahí en la cuestión, está claro que esto no se llegaría. ¿Qué importancia que tiene la isla? La verdad que es un faro. Y volviendo a Néstor Kirchner, ahora vamos a escuchar un tema, pero... lo que hoy está en juego, cuando hoy nos quieren poner por la televisión, por la radio, nos quieren acusar, nos quieren señalar, quieren usar actitudes, por supuesto, de San Rosas, como la de López, nos quieren ningunear, lo que está en juego es eso, lo que está en juego es la paz de América Latina, lo que está en juego es la unidad latinoamericana. Los movimientos populares y la historia, porque yo te digo, yo le preguntaría a los oyentes, ¿cuántos, digamos, políticos, militantes y héroes latinoamericanos podemos mencionar, que no sean Bolívar? O sea, te digo en serio. Claro. O sea, si yo te digo, contame la historia del Frente Farabundo Martí. Decime cuántos la saben, de verdad. No, muy pocos. No mediatizada, ¿se entiende? Claro. O sea. Pero que, a ver, ¿de qué convenía a Néstor Kirchner hacerse el boludo con Chávez? Digamos, lo más fácil hubiera sido no meterse en todos esos quilombos, claro. Porque las consecuencias de haberse metido en estos quilombos son esta persecución de la que ahora se meten hasta dentro de la casa de Cristina. Yo quiero atar los dos temas. Átelo. Es muy simple. A Néstor lo tildaron y lo siguen tildando de corrupto. Los mismos medios. O sea, estos compañeros que están equivocados, claramente equivocados, también van a poner en duda la honorabilidad de Néstor. También. Vamos a escuchar un tema y vamos a seguir hablando de este tema que nos preocupa y lo vamos a hacer cruzar con lo que está pasando. La ley del arrepentido quieren meter, la reforma política que el marxismo ya se anima a... Del arrepentido y las nuevas indulgencias. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de la caída del empleo. Vamos a hablar del superávit, supuesto superávit que tiene comercial hoy la Argentina, gracias al viento de cola que ahora va a tener el macrismo. Pero ya volvemos. Vamos a escuchar un poco de música. Abramos las ventanas. Relajémonos un poco. Cambiemos el aire. Relajémonos un poco. Guardemos el fierro un cachito. Un rato. Sacale la bala. Pon el vinilo, Mabel, dale. Vamos, y volvemos con unos mensajes y ya venimos. Al barrio de los años. Macri ayer se quejaba del sistema electoral. Primero, bueno, que con este sistema electoral que él tanto se queja, se siente. Y después el Caradura decía, quiero que los debates presidenciales sean obligatorios. Claro, para después mentir descaradamente, como mintió él, estafando al pueblo argentino, diciendo que no iba a devaluar, que no iba a ajustar, que iba a sacar el impuesto a la ganancia, bueno, y no hizo nada de eso, ¿no? La verdad que, claro, hay que deber un político, hay que poner un buen actor. Ponés un buen actor que gane el debate presidencial y después, bueno, es presidente, ¿no? Con el criterio de Macri. La verdad que es un caradura, este muchacho. Un abrazo. Quiero dejar un mensaje para este gobierno. Se puede leer en la palabra de Dios Lucas 6, 24 y 25, Lucas 12, del 16 al 20, Santiago 5, del 1 al 5. Por favor, gracias. Estoy realmente indignada porque si los peronistas de los años 70, los gremialistas de esa época, los de la resistencia peronista que le tocó ser a mi padre, hubiesen hecho lo mismo que estos chicos que se fueron ayer del Frente para la Victoria, porque son chicos. ¿Sabes qué? El peronismo no hubiese vuelto nunca más a la Argentina. El peronismo se reconstruyó gracias al esfuerzo, la sangre, los desaparecidos, la tortura, el hambre, la miseria de un país. Estos chicos no tienen idea de nada. Es fácil militar en la época de Cristina y Néstor, era muy fácil. Hola, compañeros de Amartya. Les habla Mari de Munro para decirles que realmente dejémonos de dar vuelta para decir las cosas. Todo careteada, lo que escuché recién de este diputado. Las cosas por su nombre. El Chino Navarro, hace más de 20 días, que dijo que Cristina no era la conductora, que no tenía conducción. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que no importa, de que no, que el PJ sí, que el PJ no, el PJ que se vaya a la puta que lo parió. Ah, para el programa de Amartya. Los había escuchado así ocasionalmente. Quería decirles que me digan cómo se escribe cuando uno quiere ir a internet, Amartya, cómo se escribe. Bueno, yo vinilo, sí, el primer vinilo que tuve fue Astor Piazzolla en 1960. Lo compré en el año 70, yo tenía 16 años. Y bueno, fue una maravilla tener ese disco. Todavía tengo el equipo y tengo muchos vinilos. Y pienso también eso, que los graves se escuchan mucho mejor. Bueno, Gustavo de Boedo, saludos. Hola Julián, Eduardo Berrocopelo. Cuando el otro día, cuando hablaba de Lira respecto de las cosas que tendría que hacer, fusilamiento y qué sé yo, que una señora le recriminaba, le cuestionaba. Hermano, cuando vos acumulás la pobreza y la angustia y la miseria de generación en generación, habría que leerle un poquito a Erasmo de Rotterdam, ¿no? El ojo de la locura, para ver. Yo creo que habría que prender el fuego al Palacio de Justicia, así como hizo Nerón con Roma, que tengo alguna duda, pero con todos los supremos adentro, ¿eh? Muy buen programa, Eduardo Berrocopelo. Bueno chicos, ahora Mari de Recoleta, ayer traté de llamar durante todo el día, pero imposible. Salió una vocecita diciéndome que ese número no correspondía a un cliente en servicio, Telecom, ¿no? Bueno chicos, está bien que se conozcan a los traidores, a todos los traidores, me parece perfecto. Y hay que repudiarlos y echarlos directamente y conocerlos y que nunca más vuelvan, jamás. Me parece a mí, creo yo, que está bien que se conozcan a los traidores. Así que bueno, eso quería decirles. Un besito muy grande. Chau, chau. 12:23, y estos eran los mensajes al 4524-7816. Hermosos los mensajes, muchas gracias. La última señora, muy amorosa. Sí, muy amorosa. Amartya se escribe con H al principio, sí. Hicimos una consulta con grandes comunicadores y nos dijeron cómo hacer que nadie te encuentre. Bueno, poner una H adelante. Amartya, es una palabra griega. No quiero dejar pasar anticomunicación. Sí, un mensaje de una señora, estoy absolutamente de acuerdo. ¿Qué dijo? 18 años los compañeros de la resistencia aguantaron los oprobios, la persecución, la tortura. 18 años. Los mismos que los torturaban y los perseguían decían que Perón era un corrupto, que había tenido relaciones con menores. Cosas peores. Cosas peores. Se decían de Perón. Y los compañeros resistieron 18 años. Sí. Nunca fue. Él en el exilio, sin guita, todo el mundo diciendo que tenía un palacio en no sé dónde. Estos. Vuelvo a repetir, yo le meto las comillas siempre. Compañeros que se fueron 6 meses, tardaron 6 meses. Yo creo que se abrazaron con Rojas. Bueno, es duro. Yo quiero agradecer a Gustavo de Boedo. Me encantó. Qué así lindo. Que el primer disco Piazzolla, un discazo para escuchar en vinilo. Me encantó, gracias. Mismo barrio ahí. Y hay gente coleccionista ahí, ¿eh? Yo veo disquerías en el barrio. Me encanta. Qué lindo. Eso. Qué lindo. Me encanta porque la gente cuando... Está bueno correrse un poquito la agenda. Porque no es que se corres de la agenda. Ampliamos la agenda. Y ahí son esos oyentes que nos llaman nunca que levantan el teléfono. Claro. ¿No? Eso, sí. Así que ahí hay mucha gente en Boedo que nos escucha. Muchas son de Boedo que están ahí. Fuiste muy duro con lo de Rojas. Me parece que va a traer cola esto. Porque yo pensaba justamente en eso. Las cosas que se eligieron a Perón. Hay un libro que escrito por él, que es cuando es el exilio, que se llama el derecho es la fuerza. No, la fuerza de las bestias. No me acuerdo ahora cómo se llama. El derecho es la fuerza de las bestias. Ahora lo vamos a buscar. Pero que está muy bien porque es lo que escribe él cuando se fue. Y te juro que si vos le sacás Pedro y ponés Cristina, es igual. Es tal cual. Yo me sorprendí porque metiéndonos en el tema que hoy nos trae, que tiene que ver con lo cotidiano, pero que tiene que ver con lo de fondo, que es muchos como uno que venía de otras culturas políticas, sobrevino a lo que era el peronismo y lo terminé abrazando, hablo en términos personales, y aprendiendo de cosas, eso, la fuerza es el derecho de las bestias. Gran libro donde explican cómo con Miranda, que era su ministro de Economía, nacionalizaron y compraron los trenes, las jugarretas que, en el buen sentido, ¿no? Que la verdad que a mí me impactó. ¿Vos sabés que no había Ministerio de Salud? Uh-uh. No. Claro. No existía el Ministerio de Salud. Lo único que había era una dependencia de salubridad de animales. Eso sí había. Pero no había Ministerio de Salud antes de Perón. No. Y no había, es más, no había Ministerio de Trabajo. No, tampoco. Bueno, era una secretaría. Era una secretaría terrible. De trabajo. Pero yo me sorprendí. Bueno, eso es lo que de alguna manera Néstor y Cristina nos legaron. A mí, la verdad, bien, voy a ser fino, me chupa un huevo lo que puedan decir. Como bien decías vos, las cosas que van a decir. ¿Sabes las cosas que dijeron después de que se cayó el muro de Berlín? Porque no hablemos solamente de la situación argentina. Hablemos del mundo. La revolución nicaragüense. Los cubanos, la verdad, que porque, no sé, porque Fidel tiene una agenda. Tiene todo anotadito, no se le llama nada, pero como la sufrieron, corrupción en Cuba, está el ministro Laje, el que pasó, hubo quilombo de corrupción, lo mandaron a barrer el piso de una. O sea, situaciones así, desde adentro, bueno, por favor, dejémonos de hinchar la bola. No vamos tan lejos. Brasil. Bueno. Que es interesante, porque yo te tuve una charla con el tema de que, ¿por qué removieron a Dilma? Sí. Y la gente cree que a Dilma la removieron... Por corrupción. Sí, claro. Por corrupción es. Pero creen que la removieron por el petrolado y por el lavallato. Claro. Y no fue por eso. Fue por el tema de las cuentas fiscales. Lo que hizo fue, que se hace en todos los países del mundo, refinanciar cuentas. Claro. A los estados. Exacto. Eso no es que se llenó como si Cunio, el que le genera el juicio político, el impeachment, como le dicen ellos, sí. Que sí tiene cuentas en Suiza de 5 millones de dólares que no la puede comprobar. A Dilma no le encontraron nada. Solamente fue un boicot judicial, mediático y de servicios. Y vuelvo a repetir esto, y vuelvo con lo mismo, o sea, tengamos cuidado porque estamos volviendo a las operaciones sucias de servicio de inteligencia, que está claro quién está atrás. Están, ojo, también están todos los servicios de inteligencia ahora acá, cuando digo todos... Pero quién está atrás. Digo todos. Como siempre. O sea, no los que conocemos de la bandera de estrellitas, tal ¿eh? Cual. Está la Mossad. Sí, están los servicios secretos y los rusos. Nuestros, no tenemos duda. Y los nuestros. Y como dijo el Chivo Rossi, descontrolados. ¿Qué es lo peor? Descontrolados. Bueno, pero para seguir avivando el fuego, parece que acá... La ley del arrepentido. Fuego todo. Y la ley del arrepentido, bueno, ¿qué les parece, digamos? Bueno. Acá no hay ningún doctor en la sala. Indulgencia, ya te dije, como el catolicismo, ¿viste? Cuando pagabas tus pecados, ¿viste? Porque la indulgencia... Claro. Ahora, por eso, discúlpeme el oyente, que citó Jesús y todo eso, pero... Yo prefiero el manual de Agustín Tosco, un par de cosas así. O sea, estamos hablando, no podemos mezclar los terrenos. Los documentos de Barchetti. No mezclemos los terrenos. No, está bien. Yo creo que todo arrima a la construcción nacional y popular, las corrientes izquierdas. Es un líder popular, Jesús, teoría, sin duda. Pero... La teoría de la liberación. Pero volviendo a lo que tiene que ver con los arrepentidos, que por ahí tiene que ver con los cristianos, ¿no? Esta idea de que ayer en la Cámara de Diputados sí le dio media sanción a esta idea de la ley del arrepentido, si la hacen llamar, con 194. 24 votos a favor y solo 5 en contra. O sea que votó todo el arco político, claro, ¿no? Incluido el Frente para la Victoria, con modificaciones como la de, querían meter la del colaborador eficaz, que era una especie de llego con data y empiezo a, puedo opinar de cualquier causa. Claro. Se ve a volver una cosa. Digamos, ya la ley del arrepentido es una persecuta a cualquiera. Ahora, como no hay como, como el ningún poder judicial en realidad, no vamos a caer acá en chauvinismo pedorro, ¿no? La justicia siempre es el reflejo de la correlación de fuerza de la lucha de clases de un país. Tal cual. Es así. Los jueces son los que aseguran que los que tienen el poder lo sigan teniendo. De la hegemonía en general. Exactamente. Y no nos olvidemos que es un poder monárquico. Y además, absolutamente. Bueno, vitalicio. Que por durante 12 años se pudo contener y romper con esa soncera, porque si este gobierno no fue uno de los más perseguidos judicialmente por el Poder Judicial, le pegan el palo, porque tampoco es que los 12 años había... Sí, por favor. Voy a seguir siendo polémico. Siga, porque bueno, es así esto. Es así. Qué error de Néstor tener una Corte Suprema independiente. Pero bueno, con el diario del lunes... Es fácil. Yo no quiero la Corte. No, está claro que no fueron independientes de nada. Siguieron sosteniendo sus intereses a rajatabla. Y cuando el gobierno de Cristina avanzó sobre las corporaciones que eran socias, sí, bueno, ahí ya mostraron, sí, claramente para quién jugaban. 12:31, nos vamos a un corte y volvemos con más columna. Hay columna de deportes, señores. Así que si usted no quiere saber qué pasó ayer con San Lorenzo, ay. Cómo viene el domingo, domingo Chile-Argentina, esa. ¿Va la se piedra? La revancha. Ojo, ¿eh? ¿Va la piedra? No, va, y va la piedra, parece. Parece. Dicen algunos. La piedra amarilla va. Vamos a un corte y ya venimos. Estás escuchando AM740. Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo. Muy rico. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17. Un programa que siempre está volviendo. Conduce Leonardo Cofré. Resumen de Medio Oriente. Una ventana para conocer pueblos milenarios y rebeldes. Resumen de Medio Oriente. Conducido por Carlos Aznares, Leandro Albani y Germán Duchaski. Todos los martes a las 20 horas por AM740 Radio Rebelde. ADN Nacional y Popular. De lunes a viernes de 13 a 14. Con la conducción de Javier Vicente, los comentarios de Gabriel Agote y la producción de Gastón Garriga. El relato por la reconquista de los derechos. ADN Nacional y Popular. Por Rebelde AM740. Comunicate con Radio Rebelde al 4-524-7816. 4-524-7816. La Cocina Política, un programa que se hace a fuego lento. Pica, amasa y conduce Carlos Caramelo. Los domingos a las 12 del mediodía aquí en Radio Rebelde. Una hora con análisis y entrevistas. ¿Estás de acuerdo con lo que pagás de luz, agua, gas o electricidad? Decile no al tarifazo. No al tarifazo. Defendamos la producción y el trabajo desde las pymes. Pero para todos, decimos no al tarifazo. Acompáñanos firmando en alertapymes.com. Sumá a tus vecinos a esta iniciativa. Difundila por las redes sociales. Ingresá en www.alertapymes.com. Ya salió el número 57 de revista Oveja Negra. En esta edición... Neoliberalismo, pensamiento único, desocupación, tarifazo, devaluación, ajuste, exclusión, Obama, Clarín, buitres, hambre, deuda, corrupción, lavado. Macri es miseria. Entrevistas, Alfredo Zayat, Carlos Tomada, Norberto Galasso y mucho más. En todos los kioscos, revista Oveja Negra, combatiendo al capital. Los jueves y viernes a la noche vas a pensar en fútbol. toda la información y el análisis con el equipo de Apuro Fútbol. Por eso, de 21 a 22, jueves y viernes, prendete a la noche futbolera de Radio Rebelde. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. La bestialidad imperialista. Bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. No se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito nada. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Aquí está usted. Entendido perfectamente. Soy un gran locutor. Tienes 10 segundos para decirnos personas con las que se haya peleado Diego Armando Maradona. Tiempo. Blatter, Pelé, Grondona, Belán, Torresani, Castrilli, Jorge Rial, el Papa Juan Pablo II, Benedicto XVI, George Bush, Coppola, Repetto, Tinelli, Macri, miembro. Tiempo. Del mediodía y volvimos al aire de la Radio Rebelde para hablar de deportes con el señor Lucas Esbora. ¿Cómo le va? Bien, exactamente. Vamos a hacer un pequeño comentario primero de actualidad. Ayer, acá la compañera Iris nos comentaba que salió campeón San Lorenzo en básquet, los Cuervos, así que felicitaciones para ellos. Y bueno, gran partido del domingo, ¿no? Sí. Esta revancha, digamos que es una revancha, porque la verdad es una revancha. Que bueno, vamos a ver cómo viene la situación, quién juega, quién deja de jugar, parece que María no llega, etcétera, etcétera. Sí, no sé, para mí tendríamos que ganar. Escúchame, sí. es un equipo, o sea, es el mejor equipo para enfrentarse, ¿no? Porque Colombia, la verdad que yo lo vi el partido. Había arrancado bien Colombia. Tibio, Colombia. Arrancó tibio. Bien, después se cayó. Pero bueno, nada, no perder dos finales seguidas con Chile. No, yo me hago hincha de Haití, te digo. Yo voy a hacer ahora. Porque tiene presión eso. Si hubiera sido Colombia, ponerle que no Colombia lo arrasaba a Chile, ganaba 4-0, no había tanta presión. Pero ahora con Chile les tiembla el ocote. Voy a hacerte abogado del diablo, pero además, ¿sabes por qué? Vamos a ganar. Porque la Copa América anterior fue como, entre comillas, muy cuestionada. Sí, yo vi uso el triunfo de Chile. ¿Así que le conviene ganar la Copa América Argentina por Macri? No, por nosotros mismos y por esa jugarreta de la Copa América, por ese partido tan discutido con Chile, por ese arbitraje, por todo lo que pasó. ¿Se puede reivindicar a un jugador de la selección? Bravo. Que lo banqué desde el primer momento. A ver si es el mismo. Testigos. ¿Cómo? A ver si es el mismo. Funes Mori. Bueno, sí, anda bastante bien. Anda bastante bien, la verdad. El productor Pablo se va, dice que no. Es hincha de River. Es hincha de River, encima. No, por eso, frente a los hinchas de River, tengo amigos que me critican. Lo banqué a Funes Mori de primer momento. Bueno, para mí uno de los que hoy está jugando mejor, que yo no lo he bancado en su momento, Vanegas. Para mí también. Está jugando ese muchacho. ¿Qué te parece el equipo, Luca? La verdad que está jugando bastante bien. Bastante bien. De lo que veníamos viendo antes de la Copa América, que parecíamos que no daban ni 50 centavos. ¿Puedo hacer una crítica? Sí, obvio. Le falta personalidad a este equipo. Estás como Diego, ¿le falta personalidad, Lucas, al equipo? Está jugando bastante bien. No sé, no creo que le falte personalidad. Lo que pasa es que el que tiene más personalidad hace Bardo. Mascherano, cuando se pasa de la personalidad, tenemos tarjeta amarilla, roja. O sea, ojo con eso también. Bueno, pero ¿qué personalidad? Pero personalidad o no. Si todos los partidos ganamos 3-0, 4-0, y la verdad que la personalidad te la regalo. Es así. Si eso no es personalidad. Bueno, vamos a ver las finales. Vamos a ver las finales, a ver cómo nos va. Pero bueno, ya que estuvimos toda esta semana recordando el Mundial del 86, que se cumplieron 30 años. Lo recordamos, no estabas acá, pero hicimos un recuerdo. Pero dale. Sí, no vamos a recordar tanto el 86, sino vamos a recordar el 90, más que nada. Porque hoy se cumplen 26 años de aquel gol de Caniggia a Brasil. De aquella jugada de... ¿Hoy en el partido? Hoy en el partido, hoy 24 de junio. En la que el Diego se lleva a los tres. En la que el Diego se lleva a los tres. Domingo, pero un domingo. Primero, un domingo al mediodía. Yo tenía 2 años, así que... Claro, tanto, yo soy joven. Un domingo al mediodía. Pero antes de arrancar con el Mundial 90, quería recordar algunas frases que dijo Maradona el otro día en lo de Víctor Hugo. Espectacular. Que me pareció una nota muy interesante. Habló mucho del partido contra Inglaterra, de esa supuesta no revancha, pero bueno, ganarles en algo y poder nada, reivindicarse un poquito. No sé si hicimos justicia, pero sí hicimos mucho bien a las madres argentinas. Sí. Espectacular. Por ejemplo, seré caprichoso, negro y villero, pero no le debo nada a nadie. A mí me voltearon, me levanté varias veces y hoy estoy pasando momentos increíbles gracias a mi familia, etc. Espectacular. Lo de Diego el otro día fue espectacular. Fue terrible. Y una de las más graciosas, Shilton se tomó una Alplax. Esa me mató. Parecía que Shilton se me iba a tirar a la pierna y se tomó una Alplax. Shilton dice que una nota que dio hace muy poco a un diario inglés, que sigue teniendo pesadillas con el gol de Maradona. No es joda. Con el segundo, decís vos. El gol de Brasil. Tremendo. Vamos al gol de Brasil. Vale, la última. A Rey se le acabó la nafta, no me pudo correr más, que era el defensor que lo estaba corriendo. Se lo dijo, eso se lo dijo él. Sí. Le dijo, a mí, Diego, se me acabó, no te pude seguir, le dijo. Sí. Pero bueno, el Mundial, vamos a empezar por el principio, como correspondería. El primer partido lo jugamos con Camerún, el día que lo perdimos. Me acuerdo de eso yo. Perdimos 1-0, que lo matan a patadas a Caniggia y a Maradona, los dos, que le dejan el tobillo. Un cabezazo del amigo este, que no me acuerdo el nombre. Porque bueno, era. Me acuerdo que saltó a cabecear y al defensor argentino le puso el pie en el pecho. Sí. Una altura que no. Era. Y después, bueno, increíble. Y Pumpidó. Haciendo de la suya. Se le escapó un poquito la pelota ahí. El segundo partido lo ganamos. Le ganamos a Unión Soviética. Con goles de Trolio y de Burruchaga, 2-0. Perdón, voy a meter una cuchara ahí. Ahí apareció la mano de Dios también. Sí, claro. Y el tercer partido lo empatamos contra Rumania, que hace el gol Monzón. O sea, tenemos Monzón, oh, sí, se me vino ahora. Tenemos uno perdido, uno ganado y uno empatado. En realidad, Argentina sale tercero en ese grupo. Claro. Que eran cinco grupos, clasificaban los dos mejores. Y los mejores terceros. Y los cuatro mejores terceros, digamos. Porque en realidad Argentina clasifica como mejor tercero, pero bueno, no deja de ser tercero, digamos, ¿no? Por ejemplo, en el Mundial 2002 salimos tercero y nos volvimos. Ahí extendió la cantidad de equipos. Extendieron la cantidad de equipos, ahí exactamente. Juan, creo que eran 24, me parece. Y al salir último, jugamos contra el primero del otro grupo, que era el Cuco, el gran... Que venía descollando ese Mundial. Exactamente. Que jugamos contra Brasil, que nos caga pelotazos, nos mete tres pelotas en los palos, dos pelotas en los palos, hasta que pasa esta situación. Maradona. Alemão que no. Sigue Diego, pico Caniggia. Vamos Diego, lo estaban agarrando. Caniggia, la ley de la ventaja. Caniggia, ahora o nunca. El triunfo, Caniggia, gol. Festejé este golazo en Nueva York, en una pizzería de cubanos, porque en el hotel donde estaba, lleno de yanquis y todo eso, todos que eran con Brasil, ¿no? Y me fui a un bar de Cuba y me acuerdo cuando metió este gol, nunca tomé tanto mojito en mi vida. Me regalaba todo el bar, me regalaba a Maradona. No, ni dije, era genial. Increíble. Fue las imágenes del tobillo de Maradona de ese partido. Oh, sí. Es terrible. O sea, para una pelota de rugby era, sí, no sé. Una cosa increíble. Y la jugada cuando se da vuelta. Que después de eso, bueno, la corrida que hace es magistral. La toca y pasa de caño. Exactamente. A uno de los defensores de Brasil. Y pasa de caño. Y que no le pegan cuando él arranca la jugada también. Bueno, ¿no? hay un problema. Un problema bastante, bastante importante con el muchacho ese. Con el, no sé si decía, el 5 de Brasil, que después lo echaron de la selección. Era compañero de él en Napoli. Exactamente. Ahí está el problema. No le pega cuando arranca la jugada. Se y da bueno, vuelta. Maradona se la jugada. Pero bueno, ganamos 1-0. Un equipo argentino que jugaba bastante mal por ser suave. Feo. Jugaba feo. Tenía Maradona, que estaba bastante lesionado también. Pero bueno. Y al Cani que corría. Teníamos a Monzón en la saga central. Estamos hablando de Monzón. Exactamente. El único jugador, o el primer jugador expulsado, no fue el único. Pero fue el primer jugador expulsado en una final. Uh-huh. Del mundo. Tiene privilegio. Fue bravo. Y bueno, con ese gol pasamos a los cuartos de final, que vamos contra Yugoslavia, que empatamos 0-0. Recordemos que en el segundo partido Pumpido se lesiona. Claro. Y entra a atajar Goycochea. Contra Rusia. Que no sé si es una señal de lo que vos decías del equipo, pero digamos, con un equipo que se le complicó ganar, como decías vos, surgió Goycochea, ¿no? Que se atajó todo. Uh-huh. Me acuerdo que en realidad el show a la par del Diego era Goycochea atajando los penales. Yo recuerdo el de Italia, bueno, hubo partidos muy emocionantes. Increíblemente, el partido con Italia, después de haber venido de partidos bastante malos, fue de lo mejor de Argentina. O sea, bastante interesante el tema de... Vamos a los penales y mete Cerrizuela, erra el yugoslavo, no voy a decir el nombre porque la verdad imposible. A nadie le interesa, ni tampoco puedo decirlo. Mete Burro, mete el yugoslavo, erra Maradona. Exactamente. Mete el yugoslavo, erra Troilo de nuevo, erra el yugoslavo, mete Suti y vuelve a errar el yugoslavo. Sí, increíblemente Maradona. Entonces Goico termina atajando tres penales. Yugoslavia termina errando tres penales, que creo que ataja, no sé si dos o tres. Dos, creo, si no mal recuerdo. Bueno, ahí pasamos a las semifinales contra Italia, en Italia. Duro, durísimo. Que Maradona venía de ser el... En Nápoles. Totalmente amado, en Nápoles. En Nápoles. En Nápoles, exactamente. Por eso creo que el clima... No era el clima que se vivía en las otras canchas para Argentina. En Nápoles, la verdad que... Que hay una bandera igual que el mismo que le ponen, que le dicen, nosotros somos napolitanos, pero nuestro país es Italia. Claro. Y como pidiéndole cierto disculpa a Maradona o algo así. Por alentar a Italia. Por alentar a Italia. Que bueno, que está la famosa imagen del himno cuando Maradona putea. Pero me parece que el problema con Italia fue el árbitro, básicamente. También, no solo el pueblo, digo, italiano. El árbitro. Sí, sí, igual ese partido terminó... Ese partido empatamos 1-1, hace el gol Cani. Canice. Y bueno, después volvemos a los penales con el Cocochea, mete Cerrizuela, mete Burruchaga, mete el Orticochea, mete Maradona, y bueno, habían errado los dos últimos, los yugoslavos. Y bueno, ahí pasamos... Italianos, perdón. Y bueno, ahí pasamos a la gran final contra Alemania. Que no pudo ser. Con ese bendito penal. Que no jugó Caniggia, no pudo jugar. Que no jugó Caniggia porque le sacan la segunda amarilla con Italia, con una mano tonta que hace en mitad de cancha, tontísima. Y bueno, la gran final con Alemania, que lamentablemente la pudimos perder. No sé si era momento para recordar un subcampeonato a punto de jugar una final. No. Ah, terrible. Pero bueno. Hay muchas dudas sobre el penal que le cobran a... Muchísimas dudas. Yo, la verdad, hoy sigo teniendo dudas. Yo también, pero me parece que es penal. Más que nada porque... Parece que la jugada, como que parece que lo toca, cualquier árbitro lo cobraría, me parece. Pero bueno, después el árbitro fue un desastre en todo. La final yo una opinión como de afuera, pero hay que hacer los goles, más allá de algún favoritismo, ¿no? Que siempre los hay, hay que ser contundente a la hora del juego, me parece. Bueno, cosa que Argentina en ese momento no lo pudo. Argentina no jugaba. No me acuerdo una jugada de gol de Argentina. En ese final no me acuerdo. Pero bueno, nada. Podemos seguir discutiendo años y años si fue penal o si no fue penal. Claro, los más fanáticos dirán que no, y algunos por ahí dudaremos. La comparación del fútbol con el hockey, por ejemplo. Ayer las chicas ganaron, pero el último gol lo pasan en la pantalla, el árbitro espera, son cinco partidos. A ver, déjame ver si fue, si no fue, porque son capaces de decirte no. Uh-huh, claro. O sea, bueno, eso pasó el otro día con el partido de Perú-Brasil, el gol con la mano, que está... La repetición, la transmisión oficial no repite la jugada y el árbitro duda hasta el último momento. Digamos, como la transmisión no repetía la jugada, el árbitro no sabía qué hacer. En el momento que el árbitro cobra, ahí recién me repiten la jugada. Yo creo que para ciertas cosas no debería estar la tecnología. Sí, pues en esa instancia. Si no hubiera existido la mano de Dios. Bueno, es un debate para sí, para la sí, tecnología. Obvio. ¿Vos estás de acuerdo con la tecnología? En ciertos casos creo que sí. En ese momento tenía que haber dicho, a ver, pará. Claro, por ejemplo, Perú-Brasil. A ver qué fue. Sí, fue mano, listo, mano. Chao, hasta luego. Claro. Para mí, no sé, viendo de este punto de vista. Pero bueno, recordamos el Mundial 90. Yo digo, no sé si era momento a punto de jugar una final. Creo está para escucharse el temita del Mundial 90, ¿no? No sé si qué bueno ahí, es. Pero... No, la matea, mami. Me mira una cara diciendo, escuchame, te pensás. ¿Va la piedra? ¿Eh? ¿Puedo repetir? ¿Va la piedra? No va la piedra. ¿Qué hacemos el domingo? ¿Ganamos o no ganamos? Para mí ganamos. Bueno, 12:48, esto fue la columna de deportes. Esto fue la columna de deportes. Impresionante. Vamos a hacer una breve tanda y volvemos para cerrar, ¿sí? Chao. Tienes 10 segundos para decirnos personas con las que se haya peleado Diego Armando Maradona. Tiempo. Blatter, Pelé, Grondona, Belán, Torresani, Castrilli, Jorge Rial, el Papa Juan Pablo II, Benedicto XVI, George Bush, Coppola, Repetto, Tinelli, Macri, miembro. Tiempo. La revista Amartya llegó a la radio. Espacio publicitario. Ay, no doy más. Vengo del banco. 1000 horas haciendo la cola. Toda la tarde. Encima me perdí el partido. ¿Y vos, Fer? No, yo también hice todo lo del banco. Pero me trajeron un cafecito, vi el partido, todo bien. ¿Y dónde queda tu banco? Acá, en mi mano. ¿En tu mano? Y claro, desde que Fer descargó Credicop Móvil en su celular, disfruta de la comodidad de operar con el banco desde donde esté. Y así paga su tarjeta de crédito y hasta hace transferencias. Llegamos a tu celular porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosfora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. 30.000 razones para hacerse cargo. Muchacho, Jorge Milano habla. Bueno, lo que yo dejaba ayer era una del payador perseguido de Atahualpa Yupanqui, a ese cortó, que decía: y está para el pobre que piensa poco, después de los equivocos comienzan los perjudicos. Y bueno, ahí está, hermano. Lo que duele y lastima profundamente, que hay que mucho laburante, lo votó a este delincuente de Macri. Y comenzaron, ¿de qué manera, no? Entonces hay un profundo dolor por muchas cosas. Recordando a un patriota como Néstor, que dejó la vida por el país y que gran parte del pueblo se lo haya pagado de esta manera, duele mucho, lastima. Por supuesto que valió la pena, dio la vida, cómo sería hermoso morir esa... Sí, Horacio de Pueyrredón. Ya que están buscando a Roña por todos lados, vamos a empezar por la gestión de Macri en el gobierno de la ciudad. Vamos a ver los numeritos. Los numeritos de lo que salen las placitas enrejadas, los numeritos que cotizan las empresas que hacen el mantenimiento de la plaza, cuánto salen las rejitas que puso, cuánto salen los juegos poronga que puso, después cuánto salen los metrobuses, las paradas de cosos. Vamos a ver todos los números, porque la matemática es exacta, y nos van a dar los números. Ya que quieren roña, vamos a encontrar roña. Porque gente no falta para hacer auditoría. Alcindita de Flores. Ya hace bastante tiempo, yo diría más o menos un mes al menos, el chino había dejado entrever que quería alejarse de Cristina. Ahora yo me pregunto, ¿qué miserias personales o de grupo tienen esta gente para huir de esa manera? O tienen la cola sucia y los están apretando para que se vayan. Bueno, un abrazo. Juan Cindita. Hola, Pablo Maipú. Voy a tratar de hacer un análisis del tema de López. En el 83, la patria contratista, que es el meollo de la cuestión, estatiza su deuda privada. Hoy en el 2015 privatiza la ganancia del Estado. Y José y López es el eslabón final, porque es el eslabón del Estado con la patria contratista. Así que el enemigo es la patria contratista que hoy nos está gobernando. Y mi mensaje es de agradecimiento a Diana Conti, mujer valiente. Diana, te quiero. No me equivoqué cuando te voté. Mujer valiente. Mujer valiente vos y mujer valiente tantas compañeras del Frente para la Victoria. Mujeres valientes que dicen la verdad, que no andan con vueltas, que no usan maquillaje, que son simples, que son vecinas. Porque vos sos mi vecina y yo te quiero mucho, Diana. Hasta la victoria siempre, compañera. La historia te recordará como una valiente diputada. Gracias hasta todos. Gracias a todos y nos veremos pronto. 12:54 y estos eran los mensajes a nuestro contestador. Muy emocionante el último mensaje, que de alguna manera nos da el pie para cerrar con lo que arrancamos, con el audio de Diana Conti, que la verdad que en momentos en los que hoy se vive es más fácil ocultar el bulto. Quiero no dejar de decir, hay muchos mensajes que no voy a dejar de decir. Hay una tuitera que está muy enojada porque hablamos de la corrupción. Está bien, Adriana. Le mando un beso desde acá. Nosotros necesitamos tocarlo, pero con otra óptica. Creo que no lo hacemos de la misma manera que lo puedes ver en otros lugares. A veces es un debate interesante, no para hablar de la corrupción, sino para hablar... ¿Quién nos instala el debate? Exactamente. Así que, Adriana, igual gracias por escucharnos. Pero sí, vamos a tratar de, por supuesto, como siempre, manejar otro tipo de temas. Dice, ella decía, claro que nadie apoya la corrupción. Dejen de joder con la corrupción que marcan la agenda. Bueno, también decía, Numeral Pueblo dice, como dijo Susana de Olivos, está con todo, está escuchando, la derecha no sabe gobernar, sin hacer comparaciones con otros gobiernos, este arrasa con todos, ¿sí? Y vuelve Adriana con todo, dice, los neoliberales son coherentes con su hijaputés, por eso triunfan, el movimiento Evita... unos incoherentes totales. Bueno, estuvimos tratando de comunicarnos con Leo Grosso, con el Chino Navarro. No quieren hablar. No pudimos hablar con ellos. También acá otro mensaje, Nelson de Moreno dice, hola chicos, por favor, no se vendan ustedes como los traidores de los dirigentes del movimiento Evita, que si viviera Evita, lo fusilaría a todos. Dice, pero, perdón. Muy bueno el programa, Nelson de Moreno. Quiero hacer una aclaración sobre eso. Nosotros estamos, cuando hablamos de la Evita y del... los muchachos que se pasaron, hablamos de la dirigencia. Quiero separar... Eso decía bien el mensaje, decía los dirigentes del movimiento de Evita. Quiero separar absolutamente a la militancia de la Evita, que creo, no quiero ser exégeta de ellos, pero creo interpretar de que no están de acuerdo con la posición. Mirá, nosotros tenemos dentro de Amartya, hay compañeros de muchas fuerzas políticas. Uno, hay un compañero que es de Levita, y hoy el chat de Amartya de WhatsApp, muy interesante fue el debate. Che, ¿qué pensás, Facu? ¿Qué? ¿Viste? Fue más de amigo. Che, ¿qué? Facu se ha ido. Facu dice, vete, se fue del grupo, no, se quedó. Y sí, están calientes, porque en definitiva, porque ¿cuál es la conclusión? Están pegando debido. Vamos a una. ¿Qué? ¿Me decís así? Ah, bueno, está bien. Vamos a pasar unos chivos que nos corresponden. Eso me apunta acá el amigo Pablo detrás del vidrio. Porque salió la nueva revista Amartya y que nos puede servir para dar estos últimos puntadas finales. Y que con un nuevo número, con Samba en la tapa, un Samba... Hermosa tapa. Te diría cementado, ¿no? Cementado, sí. Digo, como antes se lo desapareció, lo metieron adentro del cemento. Notas, sí. Por supuesto, al Coqui Capitanich, al guionista de Samba, a Tano Catalano, ¿no? Un titular potente. Dice, el movimiento obrero está a punto caramelo. A las estructuras le faltan un golpe de horno, ¿no? Reclamando que la CGT tenga... Una topadora, el compañero. Así que, bueno, notas sobre las Malvinas, ya cuentos, la podemos comprar, arte. Entonces. Sí, carpita está. Vénganse. Ya está la revista, la pueden conseguir en todos los puestos diarios. 40 pesos. 40 manguitos. Se vienen a Biel, 491 también, hoy, en la unidad no básica. Van a estar en Biel y vamos a seguir buscando lugares donde ponernos la revista. Tenemos más puntos y lugares para empezar a vender a Amartya. Hoy sale por correo directo a nuestros suscriptores. Tengo algunos mensajes. Este sábado vamos a estar en la Facultad de Sociales. Sí, sábado 25 de mayo, 10 horas, arrancan Facultad de Ciencias Sociales. De junio, perdón, ¿qué dije? 25 de mayo. Y estoy repatriótico. 25 de junio, Facultad de Ciencias Sociales, o sea, este sábado, Santiago del Estero, 1029, vamos a estar junto con los compañeros de la Oveja Negra en Comunicar en tiempos de neoliberalismo. Perdón, queremos repudiar la represión, no nos olvidemos repudiar la represión que hubo ayer en la zona norte de la policía bonaerense a los compañeros de la fábrica recuperada. Sí, hablaba un oyente de eso. Hablaba un oyente, que todavía hay tres que no sabía dónde estaban. Me parece detenidos, que sí, ya se sabe. Por eso, o sea, sí, se sabe ya, pero... No queremos dejar pasar el repudio a lo que se viene. Es esto, es represión a los trabajadores. La cana está con todo. Todos los viernes de 21 a 22 tenés que escuchar Un Mundo Feliz por FM Boedo 88.1. Amigos de la casa, un abrazo para ellos. FM Boedo, una radio también amiga que hay que bancar. No me quiero olvidar de esto también. Cátedras Bárbara, los amigos del señor Martín Ayerbe, gran amigo, grandes picadas hasta las 3 de la mañana hablando de la suba de precios. Encuentro de debates políticos, ¿sí? Esto es Cátedras Bárbara, interesante, lobo suelto, cordero atado, tiene ahí, es la gráfica, desde una perspectiva popular, no academicista, pero con rigor científico, las Cátedras Bárbaras son nuestro aporte a la construcción de un proyecto político para la liberación de la patria grande del Caribe y la América del Sur. Con todo, estén ahí. Esto esto va a ser en Hipólito Yrigoyen 7923, esto es Banfield, Hipólito Yrigoyen 7923, y acérquense ahí. ¿Esto a qué hora es? Dice la hora, sí, viernes, uy, se me fue, viernes 24, este viernes, no sé qué hora. Se me acaba de ir, me están... ¿En Facultades Sociales? Anote, agarre la binomia, ahí está. Viernes 24, no, esto no es en Sociales, esto es en Banfield. Y el viernes 8, el viernes, este viernes a las 19 horas. Y el viernes 8 repetilo de junio a las 19 horas, ¿sí? Este viernes 24, o sea, mañana, no, hoy. Estoy terrible hoy. Hoy, 19 horas. Y si no, el 8 de julio a las 19 horas también. Ahí en Banfield, Yrigoyen... 7923, esto de la tecnología, bueno, se nos fue recontra el tiempo. Nos quedaron un montón de temas de afuera. Yo quería hablar de Laurita, quería hablar de Aranguren. Laurita se fue. De bueno, Carlitos Melcolián, que se llenó los bolsillos. Bueno, por claro, eso, hay un montón más. Vamos afuera a seguir. Esto ha sido, no nos queda ha otra. Sido todo. Muchas gracias, Iris, por la magia, gracias por los discos. A ustedes, a ver, los tenté. Hay que escuchar. Una magia en vinilo, vino. En vinilo. Muchas gracias, Julián Abreu, por estar acá con nosotros. No, un placer. Andreu. Es que... Abreu. No, Abreu, ni siquiera, no te acá, mira que no, pero acá es Andreu. Abreu, no, no tengo la calidad de picar los penales como Abreu. Terrible. Esto de los apellidos. Bueno, gracias como quieras que te Andreu llame. Andreu, muchas gracias por todo. Pasa el Twitter. Twitter, arroba Julián, guión bajo Andreu. Andreu. Andreu. Muchas gracias, Lucas Esbora, por estar con nosotros. Gracias, Lucas. Genial. Que ganemos el domingo. Vamos el domingo, Y bueno. Este programa no lo hicimos solo. Muchas gracias a, por supuesto, a. A Mavi, que está detrás del vídeo. Un lío. Ahí está. Muchas gracias a Pablo Diz con todo. Muy bien. Y el señor, por supuesto. A Bianchi. Bianchi ahí cortando los audios. Ya viene Javier Vicente, ADN Nacional y Popular. Esto ha sido No Nos Queda Otra, el programa de la revista Martia. Mi nombre es Julián Saúd y nos vemos ya el lunes de nuevo. Hasta luego. Abrazo. Estás escuchando AM740. Radio Rebelde. Porque Rebelde se nace.